Hola a todos y bienvenidos al episodio 31 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Ranma. Hola Ranma. Hola, buenas. De Luismi. Hola, muy buenas. Y de El Menino que les habla. Y en esta ocasión vamos a hacer un episodio especial sobre Sitges y nos lo va a comentar Ranma. Ranma da presentación a lo que es el programa de hoy. Fuimos al festival de Sitges como cada año. Este año era 58ª, sí. 58ª, ¿sí? Bueno, 58 edición del festival, ¿vale? Y nada, pues como siempre, muy contentos de ir, muy emocionante, muchas cositas para contaros. Intentaremos hacer un poquito de resumito de algunas películas que hemos visto, algunas curiosidades, alguna gente que hemos visto así famosilla y tal. Y nada, y ya está. Y entonces vamos a ordenarlo como otras veces creo que hemos hecho, así por día. Que es como mejor se puede ordenar. Y eso, y Menino, pues como ha podido ver algunas películas, pues también nos comentará, nos dará su opinión. Y Luismi, este año, ¿quieres comentar tu tipo de películas que has visto? Sí, me he visto más que novedades, reposiciones. Y comentar que las reposiciones en cine... en Sitges, al menos las que yo he visto, no eran echarlas por echarlas, sino bien porque era una remasterización, perdón, en 4K, o porque era una versión extendida, perdón. Un aniversario eso, a veces. Perdón, eso. Pues porque es el 25, o el 30, o el 40 aniversario de alguna peli. Perdón, no. También trajeron alguna que nunca se había llegado a estrenar en España en cine. Entonces sí, claro. Hay algunas veces que las estrenan directamente en DVD y aunque sean antiguas, pues las estrenan en cine. Eso porque, claro, ¿eso dónde lo metemos? Porque, claro, si no se han echado antes en cine nunca, a España han llegado pues con el rollo este del DVD que sí que era más fácil de cruzar el Atlántico y eso, sí que ha llegado antes en físico que en cine. Pero claro, si se han estrenado en cine por primera vez en España, sigue siendo un estreno, ¿no? Claro. Aunque casi todos o hayamos oído hablar de ella o la hayamos incluso visto en físico. Vale, una cosa que quería comentar, ¿vale? Es que este año el festival, la portada es una calavera con una nariz de payaso, ¿vale? Porque ¿cómo se dice? El leitmotiv, el argumento, sí, del festival de este año es el terror mezclado con la comedia. ¿Vale? Entonces muchas de las películas tops y no tops de este año mezclaban y tenían mucha presencia la comedia en el terror. Y entonces, claro, pues nos encontramos con películas que no sabes muy bien si decir, pero ¿esto qué hacen Sitges? ¿No? Porque tiene un toque de humor que me descoloca. Y es que luego te acordabas de, no, es que este año iba de esto, ¿no? Y también quería destacar los anuncios maravillosos que había, que si los podéis encontrar, están muy bien. Uno era de una especie de, que te lo ponían antes de cada película, de un psicópata ahí como muy hecho polvo físicamente que llamaba a su víctima, te voy a cortar en pedazos, no sé qué, no sé cuántos, y de repente te dabas cuenta que se había equivocado y estaba llamando a su madre, ¡ay, niño, qué haces llamándome tan tarde! ¡Cuídate, ponte el abrigo, tal! Muy gracioso. Y luego otro que te explicaba el día a día de dos payasos que compartían piso, su rutina de por la mañana, uno era un payaso de globitos de estos y el otro era un payaso psicópata, ¿vale? De IT y tal. Y entonces pues te mostraba las dos partes de la... Y estaban muy, muy divertidos. Si los podéis buscar, que seguro que están en internet, en el Instagram del festival o alguna red social, están muy graciosos. Y eso, que quería resaltar eso, que este año iba de eso, de terror con humor. Muy bien, pues eso, así que vamos a tener un poquito de todo. Algunas pelis han estrenado en otros festivales y otras pues son, como ha comentado Luismi, pues de otros años. Entonces, yo por ejemplo voy a empezar el jueves, que fue el primer día que fui, con una peli que se llama Vieja Loca, que está producida por los Bayona y dirigida por Martín Mauregui. Está protagonizada por Carmen Maura y Daniel Hendler y Olivia Nuss. Es argentina la película, ¿no? Y habla Daniel Hendler, por ejemplo, habla en argentino y Carmen Maura va haciendo un poco de mix de las dos cosas. Es curioso ver a Carmen Maura poniendo acento argentino. Vino Carmen Maura a presentar la peli, dieron un premio, tiene 80 años la señora esta ya. La verdad que hace un papel que te cagas, o sea, está muy bien. ¿Es una peli de terror? Pues sí, es una peli que habla del tema de la vejez, de la demencia, ¿no? Y bueno, y pasan cosas un poco chungas y que puedes atribuir a, pues eso, a una persona que está demente, y te abre un poquito de debate también algunas veces. La peli se ve súper bien, o sea, pasa muy rápido. Pero es durilla, ¿eh? O sea, hay alguna escena que si la veis se os va a quedar ahí grabada por muchos años. Es chunga, chunga, bien chunga. Me gustó bastante. La verdad que está muy bien y la verdad que la peli es Carmen Maura, básicamente. Y está muy chula, muy recomendable. Esta yo creo que no... Ahora estaba en cines, pero no creo que tarde mucho de estrenarse. Vieja Loca. No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar, que yo vuelvo. Hola. ¿Qué decís? Alicia. ¿Estás muy loca? Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César. En un momento me confundió con otra persona. Y Alicia necesita tomar su medicación. Tiene que tomar la medicación, si no yo me voy. Usted se va a quedar sola, yo me voy a la mierda. Es una persona real. No, no es real, está delirando. ¿Sabes qué? Ya fue, me voy a internar. Vieja de mierda. Siempre fuiste un solete, César. No soy César, yo soy Pedro Grusone, el exnovio de Laura, su hija. No te creo, César. Yo te cuento algo. Y yo ya no vi más ninguna ese día. Yo vi una reposición, una película de, espérate, 1974 creo, perdón, 76. Es Supervivientes de los Andes. ¿Qué os puede venir a la cabeza? Pues sí, aquellos dramáticos hechos que sucedieron a un equipo de rugby chileno que se estrellaron en los Andes, que ya han hecho varias pelis. Pues esta, al parecer, fue la primera. La primera, encima la hicieron al poco tiempo. Por lo cual, al ser los hechos muy recientes y querer ganar pasta con los hechos, o vamos a ponerle el nombre que queráis, pues no estuvo muy bien vista. No es una gran peli, curiosa. No a los actores, perdón, a los protagonistas les cambian a todos los nombres. Está hecha un poco desde el punto de vista de uno de los padres de los chavales, que desde el hombre estaba obsesionado con que se hiciera otra misión de reconocimiento y otra y otra y otra. Y bueno, hay otro punto de vista que es este, de cómo lo vive este hombre, pero eso es más que nada curiosidad, pero no aporta nada nuevo. Es de estas pelis que te las puedes saltar, como otras que he visto. Muy bien. ¿Alguna más de este día? No, el jueves no. Vale, pues nada, si queréis pasamos al viernes. Yo el viernes, por ejemplo, la primera que tenía apuntada es la de la muerte del unicornio, pero como el Michi tiene poquitas, pues, y estas sí que las has visto, entonces te dejo que hables tú de ella un poquito. Sí, muy bien. Esta película, estaba mirando ahora precisamente, que es una peli que empezó a trabajarse en ella. Comenzó el rodaje en julio de 2023, o sea que desde esas fechas hasta este momento ha estado un poquito como en la nevera esta película. No he encontrado razones aquí en internet al respecto. Bueno, es una producción de A24, que como sabéis es una productora que tira por crear proyectos un poco distintos de lo habitual, ¿no? Suele ser ya marca un poquito de calidad, ¿no? Ver A24 al principio de una peli. Era. Ahora era, está un poquito peor. Sí, bueno, no sé. Pero a mí... Pero digamos que yo cuando veo el logo, ¿no? Digo, bueno, esta gente no está dando luz verde a cualquier cosa, ¿no? Es la impresión mía, ¿no? Luego tenemos que dirige y escribe Alex Sharfman y está protagonizada por Paul Rudd, Gina Ortega, Will Poulter, el chico de las cejas, Tia Leone, Richard E. Grant. Y bueno, esta es la historia de un padre y una hija que son Paul Rudd y Jenna Ortega. Entonces, están conduciendo por la carretera y, bueno, esto es la premisa fundamental de la película, no es ningún spoiler. No, es el título, en verdad. Es el título, o sea, no aquí nada. Bueno, y atropellan a un unicornio y se piensan que está muerto, ¿no? Entonces llegan a una casa, a una mansión de una gente con la que está haciendo negocios el padre y resulta que el unicornio no estaba muerto y van descubriendo poco a poco que tiene propiedades absolutamente milagrosas este unicornio, con la capacidad de revertir, por ejemplo, un cáncer, ¿no?, de la familia, del jefe de la familia de la casa de la mansión en la que están y tal. Y bueno, en general diría que es una película así como... Para mí solo tiene, básicamente la premisa es lo único que tiene gracia aquí. Yo creo que es la típica historia que han dicho, bueno, esto, jope, daría para una película, pero no, se desinfla, según va pasando los minutos, se va desinflando. Luego le encontré una increíble carga de violencia, que tampoco entendí muy bien que sea tan violenta esta película, a cuento de qué. Y luego también tiene una parte que es así como una crítica al capitalismo salvaje, una crítica a las grandes farmacéuticas, una crítica a la ambición desmedida del ser humano en general con respecto a la naturaleza y al abuso a la naturaleza, ¿no? Y todo esto así como una especie de comedia negra en medio. No lo sé, yo creo que es una peli así más fallida que otra cosa, personalmente. Pero bueno, para los fans de Paul Rudd, supongo, y de Jenna Ortega, pues está ahí para si la quieren ver, desde luego. Sí, yo creo que el tema de la violencia es claro, es que está producida por Ari Aster y entonces pues te encuentras mucho pues los elementos de pues muertes muy gores como en Midsommar, en Hereditary o en otras producciones de Ari Aster, que es como un poco su sello, creo, de hacer estas pelis así de muertes bastante violentas, y yo creo que son tan que hacen como que sea un poco comedia. Entonces, como esta peli está como en un tono de comedia, yo creo que no pretende que sea violenta, sino que ese punto que pasa de violencia que se convierte en risa, ¿no? Pues yo creo que lo lleva a ese extremo. A mí sí me entretuvo, la verdad que tampoco es un peliculón, pero sí me entretuvo bastante, me gustó, pues, bueno, eso, que me entretuve. Y sí que es verdad que los personajes son muy, muy, muy clichés todos, muy exagerados. Sí que es verdad que lo que tú dices que critica todo eso, pero son unos personajes muy, muy extremos. Pero me gustó, a mí me funcionó, yo me lo pasé bien. Sí, yo no sé, yo personalmente, claro que lo que yo opine al director se le importará poquísimo, ¿no? Pero bueno, yo personalmente creo que el tono de esta película debería haber sido más ligero. Porque claro, en realidad si tú lees la historia más o menos, dices, bueno, esto será una peli familiar, ¿no? Pues no, no es nunca. Como estábamos comentando, es una cosa muy violenta, con momentos así muy gores y tal. Y, pero yo creo que, pero desde el mismo principio, ¿no? Cuando se carga Paul Rudd, que es ese hombre que todo el mundo amamos, que es maravilloso, Paul Rudd, sí. Y por muchos años, y se carga con un bate dándole en la cabeza al bicho, o sea, una cosa súper chunga, joder. Y eso ya al principio de la peli, ¿no? Y entonces yo creo que debería haber sido una cosita más ligerita, más en el tono de las pelis que suele hacer Paul Rudd de comedia, ¿no? Que las hace como churros. Pues yo creo que debería haber sido algo más así ligerito. Yo creo que ese tono de meterle violencia a casco porro, yo personalmente no lo... también sabes que soy sensiblón, sabéis que soy sensiblón y a mí estas cosas no me gustan, la violencia a cholón, pero bueno, no sé. Sí que es, como bien dices, un poco violenta, de que no es necesario tanto, pero yo creo que es una peli hecha para festivales de terror, que si bien en España pues hay 3 o 4... No, hay más. Hay más, ¿no? Sí. Pues yo creo que esta es la típica peli que en España se va a recorrer los, no sé, 4 o 5 festivales que haya, en Francia igual, y creo que, bueno, lo que se percibe desde la sala de cine de Sitges, que luego suele ser muy diferente cuando lo ves en casa, porque no es la primera vez que Ranma y yo aprobamos una peli, porque salimos con el furor de la sala, de los aplausos, de que cuando alguien muere la gente se pone de pie, o cuando hay sangre la gente también grita, y es una peli gamberra para los festivales de cines de terror. Y entonces sales de la sala viviendo todo eso. Ah, pues qué guay, sí, ojalá veamos más como esta, sí. Pero luego algún día toca revisionarla en casa. Ah, mira, te acuerdas, sí. Y cuando ya la ves en casa, pues dices, ah, pues no era para tanto, ¿eh? No. Y yo creo que yo la salvé cuando la vi por los pelos. Yo se podría decir que le doy un 5 pelado. Y no sé, cuando le toque revisionar, pues... Sí, creo que en Film Affinity también tiene 5 con, no sé, con 4 o algo así. A ver, que lo tengo aquí, tiene 5 con 1. Ah, 5 con 1. Sí. Pero bueno, 800 votos nada más. Todavía tiene que llegar. Todavía tiene que hundirse más, ¿quieres decir? Puede ser. Puede ser. Ah, mira, yo la siguiente que tengo es The Home, pero esta tú la habías visto también, ¿quieres presentarla tú? Bueno, The Home es una chaval que ha tenido unos problemas con la justicia, no queda muy claro cuáles, y lo ponen a trabajar en tampoco queda muy claro qué, si es una casa de gente adinerada que contrata a su propio personal. Es una residencia. Vale. O es una residencia, es lo que iba yo a decir. Claro, pero si es una residencia, conociendo a gente que trabaja en una residencia, se saltan muchas normas. Bueno, pero porque es una residencia como de super mega ricos. Ah, entonces les está permitido todo. Claro. Claro, pues viva el dinero. No, pero es que depende, o sea, a ver, hay cuando tú estás en una residencia tienes un nivel de... Una cosa es que tú estés contra tu voluntad, ¿vale? O sea, internamiento involuntario, y la otra que sea voluntario. Cuando tú estás voluntario, tú ahí es como si fuera un hotel, ya, ¿sabes? Que haces lo que te da la gana, entras, sales, compras lo que tú quieres, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, vale. Bueno, pues eso, y el chaval empieza ahí a trabajar, muy buen rollo, demasiado buen rollo... y tú dices, bueno, ¿cuándo va a empezar las cosas raras? Y de repente, es que no quiero hacer mucho spoiler, casi no voy a hacer ningún spoiler de ninguna peli, sé que algunas son dificilillas luego de encontrar. De Home es fácil ya encontrarla, pero eso, para que la gente busque y encuentre y bueno, es una peli que yo también apruebo por los pelos, que conforme vas descubriendo casas te vas esperando lo que va a pasar, y poquito más. Es una peli de festival, porque sí, porque hay pues otra más de estas de... Hay sangre, hay cosas chungas. Hay cosas chungas de las que en los festivales de terror, pues la gente eso, pues aplaude, se pone de pie, vitorea. De pie no se pone, no digas falsedades. Alguna vez que otra sí. Alguna vez que otra. Porque van al baño. En esta no, en esta no, pero alguna vez que otra sí. Y es una peli muy festivalera. Y bueno, pues digo exactamente igual que con la otra, ¿eh? La apruebo por los pelos y vete tú a saber si algún día en una segunda revisión la sigo aprobando por los pelos o le bajo un peldaño. ¿Has visto lo limpio que estaba al entrar? Sí, señor. Tu trabajo es mantenerlo así. Y no subas a la cuarta planta. Esos pacientes necesitan cuidados especiales. Están fuera de tu alcance. Son muy buenas personas y merecen algo de consuelo en sus últimos años. Vengo a tirar la basura. Tienes unos ojos preciosos. Que hay algo muy oscuro que nos están ocultando. Vale, yo esta la vi, ¿vale? Porque leí que iba de una residencia, entonces ya no leí nada más. Dije, venga, a lo loco. Y también leí que era un poquito regulinchi, pero me gustó más de lo que yo pensaba. La verdad que está bastante bien, es interesante porque estás así un poquito con la intriga de a ver qué pasa, porque van cambiando un poquito... la dirección de los hechos, así como Luis me decía que era como muy previsible, a mí sí me sorprendió porque pensaba que era de una cosa y luego ves que no, que es de otra. Ah, bueno, sí, eso sí. Eso, y entonces... Pero que te vas viendo venir de algo va a empezar a funcionar mal. Bueno, sí, claro, claro. Y cuando empieza a funcionar mal, esto va a ir empeorando. Sí, pero no de que sepas lo que va a pasar. Eso. Pues a mí me fue sorprendiendo y me iba llevando la película bien. Y la verdad que, ¿cómo es el hombre este? Uno de los yayos es ya. Es uno que sale en Gremlins 2. El director como del hotel de Gremlins 2. O hotel o lo que sea, la empresa esta super chacha. Que es el abuelo follapavas de la residencia. Ah, sí. Pues sí, pues está bien. Yo, a ver, normalita, pero que si os gustan mucho las pelis de terror, no es de estas de me muero de miedo, ni mucho menos, pero sí, está bien. Es de estos cuando consumes un género que te gusta mucho y dices, venga, paso los 5 también para adelante, pues esta está bien. Yo le pondría un poquito más de un 5, pero me gustó. Y luego tengo otra... que esta la he visto yo nada más, que se llama The Things You Kill, las cosas que matas. A ver, esta peli, ¿vale? Es una peli turca. Es de estas pelis que la verdad que vi a las 4 o a las 3 de la tarde. Me costó un poco porque es una hora que a mí es la que más me cuesta, mucho más que por la mañana a las 8 de la mañana o por la noche a las 12 de la noche. Y es una peli que está muy bien, que tengo muchas ganas de volver a ver, porque es como una especie de thriller, bueno, de un thriller, drama, como una especie de cosa que pasa en una familia rural de allí de Turquía, ¿no? Y no sé cómo explicarlo muy bien. A ver, la peli te mantiene como una especie de enigma que no sabes muy bien lo que está pasando y la historia está muy bien y juega a de no me entero qué está pasando pero luego te lo explica, o sea que te vas yendo un poco perdido pero luego todo se pone en su lugar, ¿vale? Está muy bien construida, el único problema que le encuentro ya a la peli es que es muy plana y no tiene altibajos, entonces se puede hacer un poquito monótona de tono y te hace salir un poquito de la peli. Como no estés muy atento, no te enteras de nada. Yo estaba súper perdida y luego dije, ah, no, es que la intención es que estés perdido, que luego ya te lo explica, pero yo no distinguía si estaba perdida porque no la entendía o porque, ¿sabes? No sé si me estoy explicando muy bien, pero la peli está muy bien. Tengo ganas de verla así con atención otra vez para enterarme bien y eso, y intentar estar, si la veis, bien despiertos, porque creo que esta merece la pena. ¿Y tú tienes alguna más de este día? Sí, yo aprovechando que estaba por ahí por Sitges, nada más y nada menos que Joe Dante, pues me metí en la reposición de una película que creo yo que hemos visto todos, Piraña, de 1978, que la presentó, estuvo muy agradable, fue breve. Ojalá os hubiera durado más, porque estaba uno más interesado en lo que contaba que la película en sí, que ya la hemos visto dos o tres veces. Pero bueno, estuvo bien. Joe Dante, la película, aparte de porque estaba él, que esto también me suele suceder en Sitges, muchas veces no es una versión nueva, muchas veces no es un remontaje ni nada de eso, o muchas veces simplemente ponen pelis de una de las personas pues que va a estar en el festival, pues oye, pues aprovechan y echan varias de esta persona. De todos modos, como ya digo, era una reposición 4K y se ve mejor para los fans del 4K. Me senté cerquita de la pantalla. Se sigue viendo grano, lo siento. Los actores hombres sí que parece que se acaban de afeitar todos antes de cada toma. Y bueno, si eso es el 4K, pues yo qué sé, debería haber pelis que no las tocaran, que ya estaban bien como estaban y las hemos disfrutado todos. Y yo qué sé, y voy a poner un ejemplo saliéndome de Sitges, Chaplin. Las pelis que dirigió Chaplin para mí son todos peliculones. Y son peliculones tanto en 4K como no. Tanto con su grano como sin su grano. Es que muchas veces hay que dejar las cosas como están y no querer afilar tanto. Y nada. Y punto pelota. Punto pelota. Muy bien. ¿Tú quieres comentar algo, Michi? Estaba mirando en internet sobre Joe Dante. Creo que están trabajando en un guión para Gremlins 3. Bueno, espero que no. Sí, la verdad es que no. Pero bueno, es un tipo, Joe Dante es el típico tipo que cae bien, joder. Sí. Es un tipo apasionado, de buen rollo. Hace pelis, yo creo que súper disfrutables y que se pueden ver muchas veces, además. Yo lo vi más adelante en otra peli que le dieron un premio también, y la verdad que pusieron un poquito de sus pelis, ¿no? Unas imágenes, y la gente, unos aplausos ahí, la gente lo adora. Yo creo que ha marcado mucho el tampoco tuvo, claro. Es que desde el pelotazo grande de Gremlins, yo creo que lo tuvo muy difícil para recuperar el... Yo creo que perdió muchos enteros, ¿no? Claro. Sí, sí. Muy bien, pues yo me queda una peli solo que es Corazón de las Tinieblas, Heart of Darkness. Es una película de animación esta, ya sabéis que a mí me gusta bastante. Dirigida por Rogerio Nunes. Es una peli brasileña, creo que coproducción Brasil-Francia, pero pone país Brasil. Está basada en la novela de Joseph Conrad, así como cuenta un poco Apocalipsis Now, la historia en Vietnam. el libro se basa más en tema de vikingos y esta película pues te explica lo mismo, pero en Brasil, en las favelas. Y entonces pues traslada la agonía de irte a lo más peor de la humanidad y de, pues como cuenta Apocalypse Now un poco, de allí, pues con esa guerra, pues aquí pues lo cuenta pues eso, en Brasil, ¿no? Con todo lo que conlleva eso. La delincuencia, la prostitución, la corrupción, lo mismo, ¿no? Que va un investigador a buscar al coronel Kurz, un policía, un agente de policía va a buscar el capitán Kurz y se va encontrando, pues eso, sobre todo mucha corrupción y muchas drogas y muchas cosas. Los dibujos, como yo digo muchas veces para explicarlo, son dibujos feos, ¿vale? Pero que no, eso no quiere decir nada malo. Me refiero a que no son dibujos tipo Heidi, tipo Ghibli de oh, qué bonito. Ya vienen bien porque en verdad es un mundo de locura y de pesadilla y de psicodelia, entonces queda muy bien cómo está dibujado y me gustó bastante, la verdad esta peli me gustó mucho, te vuelve a llevar al mismo sitio que Apocalypse Now, un poquito de estas de pensar y de que te hunden en la miseria, pero que son necesarias un poquito para darse cuenta de lo bien que vivimos a veces. Y esa la recomiendo, si os gusta la animación os la recomiendo mucho, si os gusta la historia de Apocalypse Now también os la recomiendo mucho. Um, vos sabes verdaderamente o que veio fazer aqui. Alguns até pensam que ele enlouqueceu. Você conheceu o capitão? Não, infelizmente não. Não tem ideia como é que é a vida na favela, né, não, meu? O homem que vocês estão procurando está naquela direção. Tá dizendo que é o diabo? O diabo que sou eu, caralho! E se eu não encontrar o Kurtz? Que mal esse cara. Aquilo que era ruim foi colocado pra fora. Quando ele cruzou meu caminho. Corre! Mas corre, Bus! Se não me chute, pega! Corre! Es cortita, 84 minutos, está muy bien. ¿Cómo se llamaba? Heart of Darkness, corazón de las tinieblas. Estoy buscando imágenes, a ver si encuentro. Porque me has hecho curiosidad con eso de que es animación fea. Sí, es que yo digo... Pues, sí, es como expresionista, ¿no? Sí, cuando exagera a lo mejor los rostros o... Sí. Pues eso, a ver si la ves, a ver qué te parece. Guay. Muy bien. Y ya, pues este día finiquitado, ¿tú tienes alguno más este día? Estamos el viernes. En el viernes. Vale. Ya finito. Vea, pasamos al sábado. ¿Sábado tienes? El sábado, pues yo vi dos reposiciones. Y una que vimos juntos, y yo no me acuerdo si tuviste alguna más. Yo vi tres. Vale, pues si quieres empieza tú con una. Vale, pues yo vi por la mañana All You Need Is Kill, ¿vale? Esta es una película de animación también, otra vez dibujos feos, como yo digo, ¿vale? No es despectivo, es, ya te digo, muchas veces los hacen así para porque lo requiere la historia, ¿no? Porque así te puedes expresar mejor, es más exagerado, no pretendes de ah, qué bonito, qué historia más bonita, no, pretendes otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces esto está basado en una novela en la que se basó la película de Tom Cruise que se llama Al filo del mañana, en la que, si recordáis, está luchando contra una especie de alienígenas, robots, y se muere, y entonces revive otra vez el mismo día, y otra vez se muere, y otra vez empieza desde el mismo punto, en una especie de bucle infinito. Vale, entonces esto es la misma historia, pero desde el punto de vista de una niña de, no me acuerdo si tiene 14 o 15 años o por ahí, y eso, ha habido una invasión alienígena, bueno, no una invasión, es como que ha aparecido un elemento ahí alienígena muy grande, está quieto y cuando pasa justo un año, pues de ahí empiezan a salir unos bichos chungos que atacan a la gente y la matan, y entonces pues ella va repitiendo el mismo día infinito. A ver, ¿qué te digo? La premisa está bien, como ya la conocía, pues ya no me sorprendió tanto, la animación está bien, lo único que me chirría, pues el final, que tiene esa moralina de animación asiática, de ay, que hay que ser compañeros, que importante es la amistad y que bla bla. Uf, demasiado ñoño eso, ¿eh? Demasiado ñoño, le quita un poquito de puncha lo que tenía la película y se flojea un poco. Entonces, bueno, está bien, pero podía haber estado bastante mejor, porque la historia daba más de sí y al final lo dejan como algo un poquito empalagoso y ñoñito, y bueno, y se pierde un poquito eso que podías sacar, pero bueno, no está mal. Vale, pues ahora pasamos a Luismi. Sí, bueno, yo voy a ser breve porque como son dos reposiciones, pues creo que las hemos visto todos. Una es la versión de 1990, dirigida por Tom Savini. Tom Savini, nunca me cansaré de decirlo, no sé dónde meterlo, si este hombre es director, porque ha hecho sus 10-15 cositas, si es actor, porque ha hecho sus, no sé, sus 20-30 cositas, si es maquillador, que creo que es como empezó, porque ha hecho también un montón, si es ayudante de dirección, porque también ha hecho un montón. Para los que quieran ponerle cara, Tom Savini, lo más conocido que ha hecho un montón de cosas, pero lo más comercial es Abierto hasta el amanecer, hace el personaje de Sex Machine. ¿Vale? Pues Tom Savini es el director en 1990 de la versión del remake de La noche de los muertos vivientes. ¿Vale? Y esta peli la hicieron en homenaje a Tony Todd, que es su protagonista, que aparte de ser el protagonista de esta peli, para los que queráis ponerle cara también, es Candyman, en las pelis de Candyman. Y con el montón de pelis que echan en los festivales de terror, y me da coraje que le tengan que hacer homenajes a cuando ya ha fallecido. Y como habréis imaginado, pues no pudo ir Tony Todd, porque entre otras cosas estaba ya fallecido. Vaya por Dios. Y la peli, pues, yo diría que es como la antigua, cambian un par de cositas. Para los que tengáis curiosidad, pues sí, ¿no? Porque cambian un par de cositas, el final no es el mismo, la actitud del ser humano creo que es más violenta. Sí, en la 1 son pues unos muertos vivientes que lo que quieren es comer, y si la comida está en lata, pues hay que abrirla. Y el ser humano, creo yo que empieza, sobre todo al final de la peli, empieza un exterminio ahí, en plan, venga, va, hay que matarlos, pero tampoco hay que cachondearse, ¿no? Y bueno, cosas de las guerras. Y poco más sobre esta peli. Muy bien. Pues yo traigo una que se llama We Bury the Dead, Nosotros enterramos a los muertos. Esta peli es australiana, de un tal Zach Hilditch, que ya presentó una peli en Sitges que se llamaba Los últimos días, A ver, espera, que a lo mejor lo estoy diciendo mal. One moment. Se llama Las últimas horas, se llamaba la otra, ¿vale? De 2014. Y ahora presenta We Buried the Dead 10 años después, 2024. A ver, está protagonizada por Daisy Ridley, que es la de Star Wars, que tenía que venir, pero al final pues dijo que no venía. No dijeron por qué, pero que no podía venir. Entonces, pues bueno, es una película de zombies de toda la vida, de terror, de... Bueno, en verdad no es de terror. Es un thriller, ¿vale? Igual que la otra también. Y es como una especie de road movie. Y es un sitio de... que resulta que los americanos están haciendo experimentos y tal con armas nucleares, y en Tanzania pues explota algo por ahí y se muere un montón de... Bueno, toda la isla entera. Y ahora resulta que, bueno, pues que empiezan como a levantarse algunos muertos. Entonces mandan como equipos de rescate a ir seleccionando rollo. A ver, los que se levanten, pues tiro en la cabeza y para casa otra vez. Entonces pues va la mujer esta, porque pues lo típico, pues que su marido ha desaparecido y quiere buscarlo a ver qué ha pasado con él. Y pues es la road movie esta de esta mujer buscando y las peripecias que le pasan. Pues ahí, a ver, muy previsible muchas cosas, van a pasar las cosas y tú ya dices, esto va a ser así o va a ser así. Pero no quita que sea una peli pues entretenida. Si te gustan las pelis de zombies y te gustan las road movies, no es una peli de zombies de miedo, sino ya te digo, más un thriller, pues bueno, pues bien, correcta, bien, entretenida. No es un descubrimiento de decir, ¡buah! Pero está muy bien. Bueno, yo es que a mí me gusta todo. A mí me riñe todo el mundo porque yo digo siempre que está todo muy bien. Pero es que es verdad que me lo pasé bien. Lo dicho, un 6, un 7, no sé, normalita. Está bien. Mitch, please leave a message and I'll get right back to you. Please, tell me you're okay. I need you. I love you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Find your husband. I hope you understand what that could mean. Y luego, ¿quieres tú decir otra? Sí, yo también vi otra reposición, aprovechando que Nancy Loomis. ¿Quién es Nancy Loomis? Pues en el primer Halloween es la de las dos amigas de Jamie Lee Curtis. Es una de las dos, una es la que enseña las tetas rubias, que esa es PJ Souls, y la otra, que no enseña nada, la morena, pues es Nancy Loomis. Nancy Loomis, que se casó y pasó a llamarse Nancy Case. En el festival la anunciaron como Nancy Loomis, por lo que no sé yo si se divorciaría. No se mantiene como hace 40 años. Joder, ¿qué quiere? No, coño, mira Jamie Lee Curtis. 40 años. Pues no se mantiene tampoco Jamie Lee Curtis, como 40 años. Tiene un empujón todavía. Y bueno, y eso, y pues nada, pues estuvo allí. Siempre es un gusto ver a un actor del que has visto pelis. Aparte de Halloween, donde hemos podido ver a esta mujer que tampoco se ha prodigado mucho. Pues la hemos visto en otras de John Carpenter, en La Niebla es la que echaron. Pues en la Niebla hace de secretaria de la alcaldesa. Creo que tiene una o dos frases solo. Creo que echaron La Niebla por no volver a echar Halloween, porque estaba esta mujer allí y poquito más. Muy bien, muy bien. Y yo luego vi Gawa. Gawa es una película de dirigida por Paul Urquijo, que allí es como muy querido en el festival. Estrenó Elementary en su día, hace un par de años por lo menos estrenó Irati, y este año pues traía Gawa. Siempre hace películas fantásticas de mucha relación con la mitología del País Vasco. Así como Irati a lo mejor era más de mitología, a lo mejor más luminosa, por decirlo de alguna forma, Gawa es más de la noche. Gawa quiere decir la noche, entonces es más oscura. No quiere decir que dé mucho miedo, pero son historias pues de brujas, de la Inquisición, de que pues, te habla de la vida rural en el siglo XVII, en plena caza de brujas, y entonces pues cuentan historias de miedo. Está dividido en varias historias, y bueno, pues como nos tiene acostumbrados por Urquijo, la verdad que cada vez le salen mejor las películas, porque es que son muy bonitas visualmente, son muy bonitas, y estás viendo pues como una fantasía, un mundo ahí muy muy delicado, todo muy cuidado, una fotografía preciosa, una música muy bonita, como una fábula, ¿no? Y eso se nota que está hecho con mucho cariño, con mucho mimo, y también pues las actrices están muy muy bien. Sale Elena Irureta, que la hemos visto bastantes veces ya, y bueno, y las demás también son conocidas, pero no las voy a decir porque los nombres son muy difíciles para mí. Eneko Sagardoy, que era su actor fetiche. No, creo que no. Es sobre todo una peli de muchas mujeres, porque hablan mucho del tema de las brujas, de la caza de brujas, de la Inquisición. Entonces, claro, las protagonistas son más en este caso mujeres, ¿no? Muy bien, me gustó mucho. Esta la recomiendo. Si os, sobre todo os ha gustado Elementary y Irati, pues os la recomiendo porque nos va a defraudar. Y si no lo habéis visto, pues es una bonita manera de meterse en el mundo, porque esta está ya más bien hecha. O sea, Irati ya estaba muy bien hecha, pero esta también está muy bien. Si la noche te alcanza, no te detengas. ¿Por qué me desprecias? ¡Cachali! O la oscuridad se te tragará. Siempre. La noche para las de la noche. Es peligroso ir sola por el bosque de noche. Está lleno de alimañas. ¿Crees en las brujas? Cuidado, niña. No se debe creer en ellas, pero no se debe decir que no existen. Vámonos de aquí. Vámonos esta misma noche, solas tú y yo. Son los enemigos de nuestra alma. El mundo, el diablo y la carne. ¡Contesta! ¡Fuera! Quien encubra a una bruja también es cómplice. Yo voy a contar una chorrada, ya que has dicho Elementary. Y pues nada, hace poco Ramma y yo adquirimos el Blu-ray de Elementary, que para los que son coleccionistas, pues sabréis que trae muchas chorradas de las que nos gustan. Y entre ellas trae el Making of. Y bueno, pues por el actor que yo he preguntado, por Eneko Sagardoy, es el que hace de demonio en Elementary. Y bueno, pues viendo el making of, ¿cómo es el director? Que se me ha ido, ¿no? El Paul Urquijo va y le dice al demonio, bueno, ahora vamos a hacer una toma tuya, un plano corto, y haz a ruidos guturales y eso, de que ya veremos si lo usamos la imagen o los ruidos que tú hagas en alguna toma y eso. Vale. Y nada, empieza el bueno de Eneko a retorcerse allí con su disfraz de demonio, a hacer ruidos raros y de repente empieza literal, a hacer unos ruidos así. No. A mí me ha sonado a Scooby-Doo. Van por ahí, y creo que, pero de repente el porquijo para la filmación, dice, para, pero ¿qué hace? Y de repente vestido de demonio, que en la película da mal rollo, pero claro, luego viendo el making of, no, se gira al porquijo y le dice, soy enjuto mojamuto. Y digo, hostia. Digo, estas son las típicas cosas de que como veas el making of antes que la peli, luego el demonio ya no te va a dar mal rollo. Te da risa. Pues eso, vean los making of después de ver las pelis. Muy bien. Luego yo tenía apuntada aquí la hermanastra fea, pues no sé si quieres hablar otro día o hoy. No, sí, es cuando la vimos. Pues charla tú. Adiós. ¿O quieres que charle yo? No. Charlo yo. Bueno, pues la hermanastra fea es una nueva versión, una más del el cuento de, iba a decir Caperucita Roja, pero no. Es de Cenicienta. Cenicienta, vale. Que a Cenicienta la ponen rubia guapa, pero si vemos la primera escena a la que es supuestamente la hermanastra fea, sinceramente, de fea no tiene nada. Para mí. La primera escena que sale de guapa, porque es la imaginación de ella. Y claro, ella se ve súper guapa. Pero claro, ella se ve la actriz, en realidad, es que claro, durante la peli la ponen de feilla. Pero que la realidad es que la actriz, si la vestimos bien y la maquillamos bien, que es como sale en la primera escena, es guapa. O sea que han tenido que poner a una mujer y enfearla para que sea fea, pero que de fea tiene poco, vamos. Y bueno, curioso este otro punto de vista de a lo que se puede llegar a hacer. Para, yo creo que estos son claros guiños al mundo de la moda, o lo de querer estar guapa sí o sí, y bueno, a las burradas que algunas personas son capaces de hacer con su cuerpo o con su cara. Y en este caso, ojo spoiler, ¿vale? A ver, ¿qué spoiler vas a hacer? No, en realidad se al final luego por muy fea o por muy guapa que sea, al final es la persona, aunque en la peli lo que hace que el príncipe mire a la hermanastra fea y los amigos del príncipe miren a la hermanastra fea, que cuando es el baile ya no es fea, al final no es todo lo que esta mujer ha conseguido durante la peli. Que es una operación y otra operación, y me pongo a régimen, un régimen un poco especial, eso sí, y al final se quedan todos pillados con las tetas. O sea, que lo que se fijan es en algo que no se ha retocado, que eso ya estaba allí. Y es un poco el joder con el trabajito que ha hecho y con lo que ha sufrido la pobre, y al final se están fijando en ello. En ella por algo que ya. Pues eso no me había dado cuenta yo. Pues sí. Bueno, pues yo añadir a Luismi que la peli es noruega y que ha ganado el festival de este año de Sitges, por el tema de la crítica y tal, los premios que dieron, pues ganó a mejor película Y eso pues, es una peli de body horror, de gore, de un poquito en toque de comedia. Yo creo que como el año pasado pues tuvo tanto éxito La Sustancia y el tema este, pues han querido seguir un poquito por ese camino. No añadiré mucho más. A mí me gustó. Tampoco es, me la esperaba más gore y más desagradable en plan de no puedo mirar, pero no, es más el mensaje que tiene, ¿no? De qué haces, criatura, con tu cuerpo. Y ya está, está bien, el mensaje es bonito, es correcto y hoy en día pues está muy actual y está bien, me gustó. Yo creo que el término científico es dismorfia corporal o algo así. Es decir, cuando la gente se ve peor de lo que, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Tiene una imagen de sí mismos físicamente que no se corresponde con la realidad o tal, ¿no? Bueno, en verdad, a ver, es que sí, claro, si la comparas con la otra, pues claro, ella quiere ser como la otra, como la Cenicienta. Entonces la Cenicienta es rubia, tiene el pelo más bonito, está más delgada, tiene la nariz recta y ella la tiene un poquito torcida, tiene pequeñas cositas, que la otra está más flaca, ella está más gordita, quiere perder peso. Entonces no es que, es que quiere copiar a la otra, quiere como la gente de hoy en día, los jóvenes que tienen un estándar de belleza, y no es que no se vean guapos o feos como son, es que quieren ser otra persona literalmente, o sea, es que se quieren transformar en otra persona. Entonces no sé, todos si te fijas lleva la misma nariz, los mismos labios, los mismos pómulos, todas parecen iguales. Entonces, ya te digo, no sé hasta qué punto que es que te veas bien o mal, sino que quieres ser otra persona físicamente. Entonces, bueno, eso ya no sé. También es problemático, ¿no? Claro. Aunque sí. Luego algún retoquito, joder, hay gente que le arregla la vida, ¿no? Hacer algún retoquito por ahí. Claro, claro, pero la película está bien porque es eso, es lo que decía Luismi, todo el esfuerzo que hace esta mujer por una cosa que no es ni por ella, es porque quiere al príncipe, pues, como es el cuento, o sea, y al príncipe no lo conoce de nada, no sabe quién es. O sea, lo ha visto ahí a 200.000 kilómetros en un castillo y ella en su imaginación se inventa cómo es, pero al principio es un gilipollas, bueno, hablando mal. Entonces, claro, es querer cambiar ya no por ti mismo, porque digas, mira, es que me siento mal así o así y con este cambio estoy mejor. No, no, es que es por gustarle a otra persona que ni siquiera conoces. Entonces un poco va la crítica por ahí, ¿no? Que alguna escena sale el príncipe y el príncipe es un subnormal, es un imbécil. Sí, pero estaba pensando yo que lo mismo sucede con las redes sociales últimamente, en los últimos años, donde la gente imposta una imagen, la retransmite al universo y entonces esa es la imagen con la que se queda mucha gente, ¿no? Que luego detrás... Pues habrá otra cosa, ¿no? O lo que sea. Claro, pero en las redes sociales quieres gustarle a gente que no sabes quiénes son, ¿sabes? O sea, ¿a mí qué me importa que le guste cómo soy a alguien que no sé quién es? O sea, a mí me da igual, o sea, yo querré gustarle pues a mi familia, a mis amigos, a gente que tengo cerca, pero a un pavo que vive en Massachusetts, ¿a mí qué me importa, sabes? No sé. Ya, bueno, ese es el peligro, es la doble cara, ¿no? Claro. Lo que siempre tendremos la duda en todas las versiones y en esta también, el príncipe en principio busca a la que le encaja el zapato y da la casualidad de que en todas las pelis es súper guapa, ¿vale? ¿Y qué hubiera pasado si no fuera guapa? Claro, porque en verdad no le ve ni la cara, simplemente no, baila un poquito con ella y fin, se han sacado. Claro, y ese queda pillado. Porque claro, por ejemplo, en esta peli, en la de dibujitos no. En la de dibujitos pues tú ves que es buena persona, ¿no? Pero en esta lo ponen como un gilipollas. Y dices tú, ¿este llega a ser fea? Y aunque le encaje el zapato... Se va corriendo de ahí, ¿no? Claro, en esta también la Cenicienta tampoco es súper top. Es como que la con la que quieren que empatices es con la hermanastra fea, precisamente. Sí, sí. Pero bueno, está bien, ¿eh? A mí me gustó. Yo creo que es una peli que está bien para ver. Pero bueno, salvando eso, ¿eh? Para corazones sensibles, Michi, mejor que no. Sí, ya me comentaste que no. Un poquito gorecilla, sí. Uh-huh. Muy bien, pues nada, si queréis pasamos al domingo. Domingo. ¿Eh? Yo tengo tres, pero uno es para vosotros, así que tengo dos. ¿Quieres hablar tú? Ah, no, que tú has hecho la hermanastra, pues ya hablo yo. A ver, yo vi un documental, ¿vale? Que se llama Zodiac Killer Project, ¿vale? O sea, el proyecto del Zodíaco, del asesino del Zodíaco, ¿vale? Es un documental que ahora está muy de moda los true crimes y tal y cual, que no habla sobre lo que son los asesinatos, simplemente habla de lo que es la investigación, ¿vale? Post asesinatos. Y como yo digo, es un documental hecho desde el rencor. Es un documental hecho desde el rencor. Porque el director del documental no consiguió los derechos del libro en el que se basaba, en el que se quería basar, que era pues la investigación un poco del policía. A ver, que lo tengo por aquí. Bueno, no me acuerdo del nombre. Bueno, pues se ve que hay un policía que es el que más siguió la pista de este hombre, que escribió un libro, y ahí había pues entrevistas, pruebas, todo lo que hizo su investigación durante 30 y pico de años. Y cuando ya tenía como que lo iban a hacer, ya tenía localizaciones y todo, la familia se echó para atrás y no le dio explicación, no sabía si porque quería más dinero o por qué. ¿Qué pasa? Que se quedó sin todo, sin testigos, sin todo. Entonces, este hombre lo que ha hecho es un documental filmando cosas random, ¿sabes? A lo mejor está hablando de, pues ahora fueron a la comisaría de policía, bla, bla, bla, bla, pero no estamos en la comisaría, estamos en una biblioteca porque es más fácil filmar aquí. Y ahora vamos a hablar de la familia tal y estamos, y entonces te muestra, no, esto no es, esto es el salón de una casa. Entonces, pero todo lo que hay ahí es todo rencoroso, ¿no? Sí, verás, mira, por una parte, todo lo que ves, eso es como que lo puedes filmar cualquiera en su casa, ¿no? Porque son imágenes podrían ser de archivo. Por un lado está muy bien porque consigue que con esto, que es una basura, estés interesado en la historia, porque claro, va leyendo partes del libro, fragmentos, te va diciendo, bueno, desde el rencor, bueno, el abogado me ha dicho, cada vez que leo algo tengo que estar con el abogado para que no haya problemas, no sé qué, no cuánto, o sea, imagínate el percal. Pero te va contando la historia, entonces él se va riendo, como es como un rencor sarcástico, en un tono sarcástico. Uh-huh. Y entonces aprovecha este sarcasmo para, además, también cargarse de alguna forma todos los estereotipos de los programas de True Crimes, ¿vale? O sea, es decir, pues ahora te habla de un interrogatorio y te está describiendo la escena y te dice, pues claro, ahora pues habría lo típico, ¿no? Pues una imagen con un cenicero y un cigarro a medio fumar, la lámpara que se movería, no sé por qué, pero se mueven siempre, ahora saldría una grabadora y un hombre, y ¿verdad? Entonces, aparte de esto, te va saliendo, cuando va explicando esto, te van saliendo imágenes de muchas películas con interrogatorios, ¿vale? Y estas escenas, como en plan, todo el mundo usa los mismos recursos, yo me voy a reír en su cara, ¿no? Uh-huh. Y él va diciendo, pues yo esta escena la hubiese hecho así, es que es una peli muy curiosa, porque no sabes si le estás pillando manía o te está gustando de que esté analizando tanto las cosas así. No sé, yo creo que además cuando terminó dijo, esta película en verdad es que no la va a ver nadie, seamos realistas, porque ¿quién va a ver un documental sin derechos que no aparece nada? Básicamente estoy contando una historia de un libro, que si queréis pues os leéis el libro mejor, así lo decía, ¿vale? Pero me gustó, o sea, me lo pasé bien, fue una experiencia un poco extraña, pero como curiosidad, pues oye, está guay. A mí me da la impresión, por lo que dices, de que ha hecho dos documentales en uno. Ha hecho un documental, o sea, ha querido tratar la historia del Zodiac, pero también, por otro lado, ha hecho su propia creación, es decir, la ha hecho autoconsciente de lo que estaba pasando y lo que le estaba... Sí, sí, totalmente, ha contado su historia. Sí, sí, totalmente, totalmente, lo has descrito súper bien, es así. Entonces, claro, pues tiene esta parte que dices de curiosidad, que él lo viene a decir como a quién le va a importar esto, pero como va contando cosas y lo cuenta bien y pone música chula, o sea, es como, hostia, te hubiese salido un pedazo documental, pero como no ha podido ser, pues sí, me gustó, está curioso. Ahora no sé yo esto dónde se puede conseguir, la verdad. Pero bueno, si alguna vez cae en vuestras manos, pues está interesante. It has that thing all good true crime stories have, where it feels like a puzzle right on the verge of being solved. So even after 50 years and God knows how many suspects, you're always just one breakthrough away from unmasking the Zodiac Killer. I never really imagined myself making a true crime film. But working in documentary these days, true crime just has this sort of gravitational pull. After the project fell apart, I just kept replaying all these scenes in my head. Scenes I'd never get to shoot. Mysteries I'd never have a chance to unravel. All those little familiar images from true crime. Images I'd never get to put my spin on. The cigarette perched on the ashtray. Shell casings falling in slow motion. Blood pooling on the ground. So I guess I'm just sitting here thinking about what could have been. Y luego tengo La vida de Chuck, que esta os la voy a ceder a vosotros, aunque voy a decir, y luego hablaré un poquito, que fue mi película favorita de todo el festival. Mm-hmm. Y ahí lo dejo, con el hype. Bueno, claro, en el festival creo que pasaron dos inspiradas por Stephen King, que es Life sí. of Chuck, y The Long Walk, el largo, ¿cómo se llama en español? La larga marcha. La larga marcha, bueno, a mí también me gustó más La vida de Chuck que La larga marcha, sinceramente. Me parece más lograda, más redonda, más interesante. Yo no conocía esta historia, ¿no? No sé si será uno de los libros buenos conocidos de Stephen King, pero bueno, esto lo dirige Mike Flanagan, lo escribe Mike Flanagan, lo produce, adivinad, Mike Flanagan. Un saludo a Dacovico, que le gusta mucho Mike Flanagan. Sí, sí, sí. Entonces, yo estuve mirando un poco lo que había hecho antes, ¿no? Yo creo que es monotemático en el sentido monogenérico, vamos a decirlo así. Este sí, tipo. Es que en un programa estuvimos hablando de él, ¿te acuerdas? Que habló Dacovico, que decía que siempre hacía el mismo tipo de pelis con los mismos actores, ¿te acuerdas? Sí, siempre hace. Yo estuve ayer mirando su filmo y es mucho temática de terror. Anteriormente ya había adaptado la secuela de El Resplandor, Doctor Sleep. Si os acordáis, aquella con Ewan McGregor. Y bueno, y esta tenemos aquí a Tom Hiddleston, tenemos a Chiwetel, que me perdone si le pronuncio mal el nombre, Ejiofor, Karen Gillan y unos cuantos más, Mark Hamill, que también aparece en La larga marcha, por cierto, la casualidad. Y bueno, y esta es la historia en tres actos. Empieza por el tercer acto, luego el segundo y luego va el primero. Perdón, no vayas a hacer spoiler mucho. No voy a contar nada. Solo voy a decirlo eso, que está hecho contado un poquito al revés. Pero no voy a contar nada, ¿no? Digamos que lo que voy a decir es lo siguiente. Yo creo que la idea que hay detrás de la película es que cada uno de nosotros creamos nuestra propia realidad. Cada uno de nosotros tenemos el poder para cambiar nuestra realidad. Digamos que ese es el mensaje que yo me quedaría de la película. Y luego me gustaría que hubiera aparecido, que hubiera tenido un poco más de peso... más participación, Tom Hiddleston, pero bueno. Y bueno, estoy mirando mis notas para no hacer ningún spoiler. Espera un momento. Sí, bueno, es que esta peli es bonito no saber nada. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, puedo decir, dime si esto es mucho spoiler. No, no, dale. Sí, yo dale. Digo que, bueno, el personaje de Chuck tiene distintas encarnaciones a lo largo de la película. O sea, que tenemos al Chuck más jovencito, luego uno más adolescente y finalmente el Chuck interpretado por Hiddleston. ¿Esto es, crees que es mucho spoiler? No, está bien. Bueno, y bueno, y ya digo, no me parece una grandísima película. O sea, no la pondría en el top 5 de adaptaciones de King, pero me parece una peli correcta. Yo, desde luego, si hubiera sido la distribuidora o la productora, jamás hubiera sacado un póster donde pusieran obra maestra, como sacaron. Masterpiece, no sé qué. Bueno, yo no hubiera puesto la palabra masterpiece en el póster, ni de coña, porque no es una obra maestra, ¿no? Es una peli que está bien, pero no es una obra maestra. O sea, yo creo que ahí podemos coincidir más o menos, ¿no? Pero bueno. No. Pues lo sé. Menuda bofetada que me acabas de dar. Pero bueno, no sé. Yo lo único que tenía que decir es me parece una peli maja, correcta, elementos de misterio, con algunos giros inesperados, momentos, algunas escenas muy bonitas, muy recordables. Y nada, que es una peli que está bien, sí. Luis, te cedo la palabra. A mí me gustó bastante. Ya la premisa de que fuera de Stephen King me esperaba poco, porque yo de Stephen King, lo que me he leído bien, pero lo que se ha adaptado es que es curioso, porque de lo que Stephen King reniega me han gustado mucho las adaptaciones, y luego de las peores adaptaciones que yo he visto es de las que más vacila Stephen King, de wow, qué buena los Tommyknockers, o qué buena yo no sé cuál, y dices tú, hostia. Sí es verdad que estas de las que, porque Stephen King llegó a decir que la adaptación buena de El Resplandor era la de... La teleserie esa, ¿no? La teleserie esa. Sí que es muy fiel al libro. Claro, eso es sí. Más fiel, claro. Que a lo mejor es por donde él va. De, joder, es que cogió Kubrick y se basó en mi historia. Pero no es mi historia. Luego hizo con mi historia lo que él quiso. Y claro, yo ahí los libros que he leído pocos, he leído la de el del coche, que no recuerdo ahora el nombre, sí. Christine, he leído el Resplandor, he leído Carrie, y un par más a las que no pongo nombre ahora, pero de los que se ha hecho peli. Los libros están muy bien. Yo destaco El Resplandor más la adaptación al cine que el libro. El libro me parece la parte final muy tontuno, en plan casi que cantan una canción al final juntos, la familia feliz, y el resto los libros súper bien, pero las adaptaciones mal, ¿eh? Vuelve a la vida de Chuck. Ah, sí, perdón. Y es, no, coño, es que es el... El prólogo, sí, sí. Vale, sí. Es el prólogo. Y ahora voy a extenderme. No, es broma. Porque creo que lo ha hecho bastante bien el menino. A mí me ha gustado más que a él. También la premisa, como ya he dicho, era poca. Los actores bien. La historia bien. Está bien contada al contrario, aunque algún amigo mío diría, joder, ¿por qué no la ordenan? Pues porque posiblemente el tercer acto ya no tendría tanta chispa. Y bueno, y poco más. Lo que yo no sé si entraba a competición. Pues yo recuerdo que sí que la tuvimos que votar, pero vale, no entonces, sé exactamente sí, en qué. Sí, hubo votos, sí entraba. Vale. A mí me pareció maravilloso. A mí sí me parece una obra maestra. Pero no sé, porque estaba con una cara de felicidad de estas mías, de ay, qué película más bonita, qué mensaje más bonito, qué bonita es la vida. Así un poco como soy yo. Entonces me tocó la fibra, la peli me tocó la fibra. O sea, Y entonces, pues claro, por eso me parece una obra maestra, porque me llegó al corazoncito. Entonces, no hay muchas pelis que me lleguen al corazón, y en las que llegan, pues me las guardo como un tesorito. Así que para mí esta me gustó mucho, mucho, mucho. Sobre todo el mensaje. Ya todo como está hilado, no sé. Y luego pues que se ve muy, muy, muy fácil de ver. Muy, no sé, yo la recomiendo. Ya también me tenéis que rebajar a mí las expectativas, porque yo siempre todo lo pongo por las nubes, pues entonces va a quedar una cosa como Luismi. Yo creo que entre los tres hemos ofrecido las tres perspectivas, ¿no? La mía, que es un poco más moderada, la tuya, que es la de la obra maestra, y luego la de Luismi, que es un poco la también superior a la mía. También, ¿no? Pero bueno, las tres son positivas, así que quedaros con eso, oyentes maravillosos. Y luego yo tengo otra que vi este día que se llama Exit 8, ¿vale? Esta es una peli japonesa basada en un videojuego que se llama igual Exit 8. Es una película de bucles espaciotemporales, bueno, es más de un espacio que del tiempo. Bueno, no, del tiempo también. Es un chaval que básicamente, un adolescente que quiere salir del metro y no puede. Y ya está, porque va pasando como un pasillito y siempre llega al mismo sitio. Entonces tiene que encontrar la salida 8. Entonces se trata la premisa un poco de que cuando siempre pasa por el mismo pasillo, ¿no? Entonces cuando ve que hay una anomalía, como hay algo que no debería estar ahí, tiene que tirar para atrás, y si ve que está todo bien, tiene que tirar para adelante. Entonces, pues la peli pues va pasando eso todo el rato. Ay, que la he cagado y en verdad sí que había una anomalía. Venga, vuelve a empezar desde el principio. Y claro, tú dices, esto es un horror, una peli así todo el rato. Pues no, pues está bien. O sea, consigue mantenerte con la tensión porque va cambiando un poquito el ritmo y las cosas. Y las cosas que le van pasando al muchacho, y entonces te mantiene un poquito con la tensión, ¿no? A ver si consigue salir de una vez ya de ahí, consigue que te angusties también y que te agobies y que te frustres como él cuando no consigues salir, que muchas veces es fácil caer en la desidia de que le den por saco al chaval este, que se muera ya. No, pues consigue que te intereses y que sigas queriendo que salga, ¿no? Entonces, bueno, está bien. A mí estas pelis rarunas me gustan, de situaciones extrañas, ¿no? Puede parecer como un poco de cube, de decir, quiero salir de un sitio y no puedo, ¿no? Pero sin violencia, ¿vale? Es una película sin violencia. Es una peli para todos los públicos. Entonces, bien. A mí me recordó, según hablabas, me acordaba de Dark City, si os acordáis. No, he visto Dark City. Joder, pues ya estás tardando, es una película. Sí. Vale, me la apunto. Hay un momento en el que John, el personaje interpretado por Rufus Sewell, está en el metro, si no recuerdo mal, y entonces está intentando llegar a otro sitio, pero no hay salida, ¿no? No hay salida, y no cuento nada más para no spoilearte. Ah, vale, pues ya la veré. Yo a esta le atribuyo mérito de que una película esté basada en un videojuego es muy difícil, ¿eh? Porque es que es muy difícil. O sea, si tú tienes un videojuego que puede ser pues una aventura gráfica o una cosa que tenga más recorrido, vale, pero una cosa así rollo plataforma, esto es un infierno, ¿eh? Adaptar eso al cine, trasladar eso al cine, y está, yo le doy mérito, está muy bien, está bien. Información. ¿Qué? Intente detectar alguna anomalía. ¿Qué es la anomalía? Si encuentra alguna, regrese de inmediato. No es por aquí. Si no encuentra ninguna, continúe avanzando. ¡Joder! Salga por la salida 8. Está bien, señor. Está bien, señor. Señor. Está bien, señor. Señor. Señor. Está bien. Señor. Señor. Señor. Señor. Está bien. ¿Qué hacemos? ¿No? Anomalía. ¿Es el infierno? Así que está entretenida esta. Yo ya no tengo más este día. ¿Tú pues qué dices? Nada, yo simplemente vi una peli más, una reposición, película de 1992, La noche del ejecutor. En este caso la eligió Sitges en homenaje a Manolo Zarzo, que tampoco pudo ir, por ya imagináis qué. Y excusas. Bueno, y ahí. De caca. El caso es, yo creo que está bien las reposiciones, poner pelis de otros años, pues sí, porque son pelis que han estado en tu festival y oye, pues cada 5 o 10 años echar un pase, pues mola, ¿no? Por si te la perdiste en tu día. Lo que yo creo es la excusa que siempre buscan algo de no, la echamos por esto. Y en este caso creo yo que han buscado lo de Manolo Zarzo, porque si algo destacaba Manolo Zarzo, para mí al menos, es su voz. Pero es que en la película lo doblan. Entonces yo me quedé con las patas colgando cuando yo veía a Manolo Zarzo y lo doblaban. O yo, ¿qué cree que os diga? La peli también sale Paul Naschy, que es el prota, pero es como si dentro a lo mejor de 5 o 10 años vuelven a echar esta película, y como también sale Paloma Cela, pues dice, no, la echamos por un homenaje a Paloma Cela. Ah, vale. Oye, pues porque es una reposición de una peli que en el 92 fue un estreno aquí y ya está, pero quien quiera ver a Paloma Cela y escuchar a Paloma Cela, no es esta la peli, porque no la van a oír a ella. Como anécdota, pues nada, que sale Marta y Loreto Valverde, que Loreto Valverde no se ríe por suerte, y que Marta Valverde siempre fue más guapa. Y ya está. Estaba pensando yo que a lo mejor escogieron esta peli a pesar del doblaje, porque a lo mejor este hombre Zarzo no tenía tanta película de género que pudieras incrustar aquí en Sitges, ¿no? Sí, pues claro. Sí, pues sí. Claro, claro. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, pues si el domingo ya finiquitao, y entonces nos vamos a el lunes día 13. El lunes 13 yo me pegué el madrugón para las 8:15 ir a ver La Plaga. La Plaga. La Plaga ganó mejor premio a reparto masculino por todo el elenco masculino, ¿vale? O sea, no es como en plan ha ganado un muchacho, sino pues un equipo entero de rugby, de niños que están en un campamento de waterpolo, de estos como de verano, preadolescentes, como de 12 años o así. Entonces, pues ganan todos un campamento de waterpolo, pues no sé cuántos, si habría 10 chiquillos, pues los 10 ganaron, reparto masculino. Y luego también sale Joel Edgerton, ¿vale? Que es el profesor de los chiquillos. Es una peli de Australia, ¿vale? Que, bueno, eso es lo que he dicho, pues es un campamento de waterpolo y te cuenta un poquito todo lo que es el mundo del bullying, de los límites un poquito, de las bromas que ya se pasan un poquito de rosca, hasta donde una broma puede ser ya pues un ataque, ya un chiquillo de esa edad pues le afecta mucho, ¿no? Porque ya no es una bromita, sino que ya estás haciendo un poco de acoso y de crueldad y de daño, ¿no? Y la verdad que, bueno, acoso escolar, bullying, adolescencia, deporte. Eso es la peli. Está muy bien. Me gustó mucho. Entonces, hemos de suponer que le han dado al reparto coral masculino por ser 10 hijos de puta. Bueno, no, hay un, ah, bueno, un par. ¿Hay uno que es la víctima? A más de vale. uno, más de uno. Vale, vale. Más de uno hay de víctimas y más de uno de malotes. Hay el típico malote, y luego los otros como que se dejan arrastrar, ¿no? Que eso es lo chungo, porque puede ser malo, ¿no? Vale, tenemos el elemento maldad. Pero luego hay el elemento masas, de que te dejas arrastrar por alguien que crees que mola y haces cosas con las que tú no harías eso. Pero como que se dejan arrastrar, y más a esa edad, que no tienes tú la capacidad todavía de discernir bien entre el bien y el mal o de las consecuencias que pueden tener tus actos, pero queda gracioso, mola, y así soy de la pandilla y tal, y luego ves que estos mismos niños reflexionan de hostia, esto está siendo un poco cruel, pero ya me da miedo salirme, porque a ver si me van a hacer a mí lo mismo, ¿sabes? Esta problemática que suele haber cuando hay unas pandillas de... Entonces, te explican muy bien pues todos los puntos de vista, pues desde el malo, desde la masa, desde la víctima, desde el profesor que no acaba de ver bien qué es lo que está pasando. Y de todas formas es una película dura porque la analizas y es dura, pero no se hace una peli dramática de me muero por mientras la estoy viendo porque pasan cosas chunguísimas, ¿no? Realmente no son cosas que físicamente a lo mejor le estén haciendo daño a alguien, pero realmente pues tú que tienes empatía dices, pues joder, pobre chiquillo, ¿no? Lo que le están haciendo. Pero que me refiero de que es chungo lo que le pasa, pero que no se hace dura de ver, decir, no puedo soportar ver esto. Está bien, a mí me gustó un montón. La recomiendo también mucho. La plaga. The Plague. De Australia. Y tengo tres más y os voy a dejar hablar un poco. ¿Tú tienes muchas? Ah, bueno, yo vi contigo Together. Ah, sí. Vale. Bueno, entonces tengo más. Claro, si es que tú eres una ansia, ahí va ahí... En fin. Pues nada, vimos Together, un matrimonio, Dave Franco. ¿Franco malo? No es Franco malo, es como el hermano, pero en reducido. Pobre Franco. En tarrito pequeño. Pero porque le dan pelis malas, pero esta en verdad es buena, ¿ves? Luego está otra vez Karen. ¿Es Karen Gillian? No sé. No, creo que es Alison Brie, su mujer, ¿no? Eso. Vale. Y nada, pues una historia fantástica de que sufren un accidente, caen en una especie de cueva, pasan allí la noche, luego durante el día salen. Y empieza una especie de, vamos a dejarlo, claro, para no hacer mucho spoiler, empieza una especie de atracción entre ellos, a estar muy juntos. Y together. Sí, y yo creo que mejor que la gente lo descubra. Yo creo que la premisa es buena, el desarrollo es bueno, pero el desenlace no me terminó a mí de gustar. Ese final. Para el tono gamberro de un festival de cine fantástico y de terror, sí, ¿no? Claro, porque vuelve el elemento body horror y sí, tal, pues eso. El final fue un descojone, pero no sé, yo me esperaba algo, no sé. Cara de petrificados de los que llegan al final, en plan, coño, ¿qué estamos viendo? Y que no te muestren lo que estaban viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ya. Te lo... Dejar más en el aire, ¿no? Sí, a lo mejor. Pero claro, te lo muestran y a mí lo que me... yo me reí. Sí, sí. Digo, yo no sé si esto es bueno o malo, pero yo me reí cuando vi eso. A ver, es una peli sobre relaciones de pareja medio fallidas y lo mezcla pues con fantástico, con el género fantástico. ¿Qué puede salir mal? Ya. Te quiero. Vale. ¿Qué ocurre? No lo sé. Desde que no... nos mudamos, Tim y yo, no estamos en el mismo punto. Por favor. ¿Pero os queréis? Quizás es monotonía. Bueno, la monotonía a veces puede ser una forma de... armonía. Mira, este podría ser el comienzo. ¿Te mueves? Me estás tirando del pelo. De algo maravilloso. Tim. Nos pasamos la vida buscando a nuestra media naranja. Si crees que la has encontrado, no tengas prisa por soltarla. Nos está pasando algo. ¿Cielo? Escúchame, escúchame. Tenemos que salir de aquí. Pues luego yo vi otra peli. Es para mí una de las joyas de este festival también, que se llama Reflection in a Dead Diamond, como reflejo en un diamante muerto. Es una película, pues, que esta ganó cosas, no me acuerdo qué ganó, pero ganó. Vamos a ver, esta película está protagonizada por Fabio Testi, ¿vale? Es una peli como ambientada en los años 70 o algo así, de estas típicas pelis como de James Bond, muy colorida, como de espías, de mafiosos, de tal. Un poquito violenta también, con una estética muy particular, de muchos colores, muy retro, ¿no? Expresamente. Con una historia muy desordenada también, porque también el protagonista tiene, como si dijéramos, por decirlo de alguna forma, la mente fragmentada, y tú ves la película fragmentada también. No sabes muy bien qué es lo que estás viendo, ves cosas, y luego poquito a poco todo va cogiendo forma, todo se va ordenando, tiene todo el sentido del mundo, pero mientras la estás viendo... tampoco estás agobiado de no entiendo nada, sino que te dejas llevar porque es que estás fascinado. Es una peli muy hipnótica porque es que tiene una estética tan chulísima de estas así, retro de las pelis, esto como si fuera un 007 y tal, que, bueno, no sé, a mí me flipó esta peli. La verdad que el director es conocido y ahora voy a buscar quién es, ¿vale? Un momento de pausa, momentos musicales. Ellen Cattet y Bruno Forzani, estos dos señores que son franceses, han hecho varias películas de esta estética, ¿no? Se ve que tienen este tipo de estética. No sé. Tienen varias, no tienen muy buenas notas. Ahora no sé cuál es su película, como si dijéramos top, pero esta está muy, muy, muy bien. Yo la recomiendo mucho, o sea, si os da curiosidad lo que estoy contando y os gusta este mundo así de decir, uy, pues a ver esto, vais a flipar. Es una peli de estas diferentes, y muy bien, me gustó mucho. ¿Y qué más? ¿Tú quieres decir otra? El lunes, vale, pues el lunes vi otra reposición. En este caso era un uncut, aunque, bueno, vamos a decir cuál es. Es El Triángulo Diabólico de las Bermudas. Está protagonizada por John Huston. Nadie comprende por qué en sus últimos años John Huston hizo muchas cosas de las que hizo. Yo creo que tenía una bola donde veía el futuro y a lo mejor dijo, venga, pues voy a empezar a hacer lo que me dé la gana, que para lo que me queda ya. Y bueno, protagonizó esta peli, es que yo no le pongo ni un 5 a esto. Encima es larga, dura casi las 2 horas. La versión que nos ha ofrecido Sitges era más larga. Se ve claramente dónde están los cortes. porque sí que han remasterizado la hora y 52 de toda la vida, pues sí que le han, sí que se lo han currado, ¿vale? Para que cuando tú te la compres en DVD o en Blu-ray, pues oye, veas que está mejorado, pero las escenas no incluidas, y es que en algunas se ve la típica raya de, hostia, esto no lo han cogido ni de la grabación original. Esto lo han cogido de un VHS que tenían por ahí. Sí, sí, porque se ve la típica raya esa que iba desde abajo arriba. Así. Y decías tú, hostia, esto no es del celuloide de la grabación. Esto es de un VHS. Porque claro, todos hemos visto tantas que ya las identifican, ¿no? Claro. Y dices, hostia, como merecer la pena, no merece la pena. Si habéis visto la versión de siempre, es simplemente una que dura más. Yo creía que iba a durar más por el tema censura. A lo mejor en otras sí, de las que he visto en Sitges, en este caso no, porque no hay violencia en las escenas no incluidas, ni tampoco hay sexo. Simplemente, pues nada, tenían más escenas de las que se incluyeron en un principio y las han metido. Y ya está, y poco más. Y que sale John Huston. Sí, y ya. Well, I know what's out there. Sea monsters and creatures from outer space. And also the devil, Uncle Peter. Well, there've always been so-called disappearances. And as long as there's the possibility of human or mechanical error, there always will be. I don't think that's a viable explanation for all the accidents in this part of the ocean. Talk, talk, talk. The solution of the mystery is related to the sea. Maybe there's a big magnetic field under the ocean. What do you think, Captain? Well, centuries ago, people let their imaginations wander. And they attributed the disappearance of vessels to hurricanes, pirates, or frightening sea monsters. Of course, that's nonsense. All those accidents have been caused by human or mechanical error, like Mr. Marvin said. Well, the supernatural's only a myth. That plane must have crashed into the sea. Most probably. What a shame. You're spoiling a perfectly spooky trip. Sorry for putting a damper on your fun. Vale, pues yo tengo otra que esta fue una de las pelis, como, bueno, las pelis no, el invitado más top de esta edición de Festival de Sitges, que fue Benedict Cumberbatch, que presentaba Esa cosa con alas. La echaron un lunes a las 4:15 de la tarde, o sea que fue como una hora malísima, porque normalmente cuando viene una superestrella pues lo ponen o el fin de semana o por la noche. Pues luego escuchamos como que estaba para 2 horas, rollo entrevista, presento la película y me voy corriendo. Algo tendría este hombre que no se pudo quedar más tiempo, pero bueno. Tenía un caso. Y al menos pues estuvo allí. La verdad que estuvo súper simpático. Le dieron un premio también, porque cuando va alguien allí top, pues siempre se inventan un premio para darle, que se llama Máquina del Tiempo. Y bueno, estuvo muy gracioso. Y la película, Esa cosa con alas, se llama la película, también fue una de mis favoritas, la verdad. Podríamos decir, la premisa es que empieza la película que Benedict Cumberbatch es un viudo que acaba de fallecer su esposa y se queda pues con 2 niños que tendrán unos 7-8 años ahí pues con todo el percal. Y te explica desde el momento del fallecimiento pues cómo se va desarrollando su vida pues a lo largo de 1 año y pico, me parece que es. Aparece un elemento fantástico, claro está, puede parecerte un poco como a la película de Un monstruo viene a verme, donde el monstruo está representa el dolor, ¿no? Pues en este caso hay un elemento fantástico que representa lo que es el tema del duelo, de cómo va procesando el duelo. Y bueno, es un dramón, ¿vale? Pero es una película maravillosa, porque, bueno, son situaciones en la vida de una persona que tú tienes tu vida normal, van pasando los días y de repente alguna vez te pasa una cosa de estas, esto como cualquier otra cosa, ¿no? Que de repente, sin esperarte, te pone la vida realmente patas arriba, o sea, es que te cambia todo. Toda tu rutina, todas tus relaciones, todo, ¿no? Es como que si alguien cogiera tu vida y la pusiera boca abajo. Y entonces, pues bueno, vas viendo un poco cómo este personaje intenta sobrellevar eso, ¿no? Lo hace lo mejor posible y, joder, es que es muy duro cuando te pasan estas cosas. Y está muy bien interpretado por él, por los chiquillos. Se te encoge el corazón muchas veces. Es triste, pero es bonita a la vez, ¿no? Es de estas películas que, bueno, que te plantean situaciones que dices, joder, menuda mierda, ¿no? Pero que ves que todo tiene su proceso, todo tiene su momento, todo tiene su salida y hay que tirar para adelante. Y son películas que yo siempre pienso que son necesarias, porque muchas veces uno no se entera de que pueden pasar estas cosas, ¿no? Cada uno a su manera, ¿no? Llevaba su vida, pues en Valencia, pues la gente que le ha pasado lo de la Dana y ha tenido una pérdida brutal de seres queridos, de casa, de todo, otros que se mueren sus padres, otros que se muere su pareja, otros que se mueren sus hijos, otro que pierde su trabajo, no sé, duelos, ¿no?, que tenemos, y pues eso se puede extrapolar a todo. Y me quiero entretener un poquito más con esta peli por eso, porque me parece una peli preciosa, preciosa, ¿eh? Y estoy deseando volver a verla porque es muy bonita, muy bien hecha además. Estamos solo los tres. Echan de menos a su madre. Os habéis portado muy bien hoy. ¿Cómo lo llevas? No me imagino cómo se siente. ¿Estás muerto? ¿Quieres hablar? ¿Dónde está la leche? ¡Para! ¡Yo estaba primero! Ah, ahí está. Papá triste. Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió. Mírate, sin tu mujer, sin esperanza, tan furioso. Tú eres todo un cliché. Viudo inglés. Permitió que su reino se fuera a la ruina. Y abandonó a sus dos hijos. Lo he oído. Hola, niños. No es él. Papi necesita un abrazo. ¡No eres real! Es espantoso. Es música de viudo blanco. Es que está muy bien. A mí estas películas que me toca la fibra me gustan. Es que no es fácil, tocarte la fibra, pero pues está muy, muy bien. Venga, te dejo decir otra que estoy... venga. Pues ahora ya voy la última yo, que esta es otro rollo totalmente, que se llama It Ends, como It Ends, es el final, ¿no? O esto se acaba. Es una peli pequeñita, independiente. Vino el director a presentarla completamente borracho y lo dijo. Dice, estoy aquí súper borracho, me lo estoy pasando súper bien. Esto es muy divertido, tal. Bueno, es una peli que trata de unos chavales que cogen un desvío en la carretera para irse a casa. Son cuatro, también semiadolescentes, y se dan cuenta que se han quedado atrapados en el camino este, ¿no? Que no consiguen salir de ahí y que lo único que pueden hacer es conducir hasta el infinito y más allá, de una carretera que no se acaba nunca. Entonces esa es la peli. Es un poquito como Exit 8 que hablábamos antes, de estas de bucles. Pues estos están en una carretera con unos árboles infinita y bueno, van pasando cosas, obviamente. Pues habla de un poco de ese paso a la de ser un crío a hacerte un poquito más mayor, de tomar ciertas decisiones, del desapego, de crecer, de hacerte mayor, pues un poco filosófico en este sentido, pues con un trasfondo fantástico. Y ya está. Ahí la dejo. Está bien. Será difícil de conseguir porque es pequeñita, pero ya he dicho antes que a mí este tipo de pelis me gustan, entonces está curiosa, está bien hecha, tiene su interés y no se te hace pesada. A mí no se me hizo pesada. Y ya. Vale, pues yo el martes vi una peli que se llama Bulk, B-U-L-K. Bulk es una peli de Ben Wheatley. Ben Wheatley, para quien no lo conozca, es un crack de la vida, ¿vale? Es inglés y ha hecho pelis tan dispares como, por ejemplo, Free Fire, ¿vale? Como, por ejemplo, Megalodon 2, ¿vale? También ha hecho maravillas como High Rise. Sí que yo digo maravillas porque para mí es maravillosa, pero soy consciente que hay gente que no le gusta nada. Este es el edificio del Tom Hiddleston de un claro, edificio. Sí, sí. Es que este tiene una que me encanta a mí que se llama Sightseers. Sightseers, esa es la que iba a decir también. De los turistas. Esa es muy cañera, esa peli. Kill List. Entonces tiene películas. Es que para mí este tío es un genio. Hace películas muy raras y muy de fuera de lo normal. Entonces, esta gente que se puede permitir hacer lo que quiera, pues para mí son masters. Y esta peli es su locura máxima. O sea, es una película súper extraña, súper experimental. Es una película, la mayoría de está filmada en blanco y negro. Una paradoja de estas raras, como si fuera un capítulo de La Dimensión Desconocida mezclado con un capítulo raro de Twin Peaks de estos de en los que David Lynch se le iba a la olla. El protagonista tiene mucha semejanza física con el agente Cooper, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es un tío joven, trajado, con su corbata negra, con un perfil de detective. Sí, entonces, pues bueno, van moviéndose en una historia muy confusa, ¿vale? Y aparte de esto, la estética de la película también es muy particular porque eso es discutible, pero es una apreciación mía. Puedes poner que es una película de muy bajo presupuesto, donde la estética está cuidada, pero es cutre, ¿vale? Por ejemplo, pues tienes naves que vuelan, que está claramente una persona moviéndola con la mano, ¿no? Como si fuera un poquito de estética parecida Ed Wood. No, bueno, Ed Wood. Y te metería también a mi amigo, ¿cómo se llama este que me gusta tanto? Al de Fantástico, al Anderson, Wes Anderson, en el sentido de que, aunque parezca cutre, está cuidado. Todo tiene su equilibrio, ¿no? Su porqué de ahí. Y una cosa tan, es que se nota que está hecho con bajo presupuesto, pero con gracia. Cuando se termina la peli, sale la protagonista, una de las protagonistas, sentada en una mesa y coge una libreta y empieza a charlar. Bueno, pues esta película está dirigida por tal, está protagonizada por tal, tal, tal, los efectos visuales son de tal, o sea, como que te lee los títulos de crédito del final. Que yo no lo había visto en la vida eso. Y luego salen también los bocetos y el script y un poquito todas las cosas hechas a mano. Es como una peli muy artesanal, muy desquiciante, muy loca, muy no entiendes las cosas, es difícil de seguir, pero es chulísima. Si entras en todo este rollo que te he contado, pues chulísima. También te puede parecer una mierda, pero a mí me parece chulísima. Y ahí lo dejo. They nicknamed it the Brain Collider because of what it did to people's minds. Bulk. It was designed to take every moment of your being and merge them together. Another dimension. Another dimension. Another dimension. Another dimension. What's that supposed to mean? Another dimension. Interview 106. Well, you've got another key. Corey Harlan. This isn't right, Anton. The boat. Four. The island. I've been here before. The bulk is unstable. There's a chance of a reality quake. Entering the distortion zone. Great. So, I don't remember getting here. I don't know why I'm here. Que es una peli un poco indescriptible. Es más experimentarla y sentirla que otra cosa. Pero es maravilloso. Y ya está. No voy a decir más nada de esta peli. Verla. Si me queréis verla. Si me queréis, si os gusta Ben Wheatley, si os gusta el desquicio de este señor, verla. Vale, ¿tú hoy tenías cuántas pelis? Yo tengo dos más. Vale, pues entonces voy a hablar yo primero, brevemente, por nombrarla solo. Era una remasterización en 4K del jovencito Frankenstein. Oh. Y bueno, pues tan fresca, divertida y buena como siempre, se ve y se oye muy bien para los que sean los amantes del 4K. Se va a oír y se va a ver mejor. Os podéis gastar los 30 y tantos euros que costará, ya que es nueva la remasterización. Y poco más, es ver una vez más un peliculón. Eso te iba a decir, un peliculón, sí, ¿no? Sí, hay que verla. Cada X tiempo hay que verla. Sí, eso. Y esta vez, pues como, oye, estábamos un poco tieso, pues yo me metí ahí, en El jovencito Frankenstein. Muy bien. Pues yo me gasté los dineros y me fui a ver si pudiera, te daría una patada. Ya el título me encantaba, o sea, era como, ¿cómo? Si pudiera, te daría una patada. El título en original es mejor, porque dice, si tuviera piernas, sí, te daría una patada. Sí, sí. If I had legs, I will kick you. Está bien. Perdona mi inglés. No, entonces, es que en el, no, lo comenté más que nada porque en el título español han obviado lo de si tuviera piernas. Sí, sí, sí. Que no tiene mucho sentido, ¿eh? Porque en verdad está bien. Si pudiera te daría una patada. Es que no estamos hablando de una muchacha que no tenga piernas. Tiene, ¿vale? Así que, sí. No sé. Será una expresión inglesa a lo mejor que yo desconozco y en castellano pues la han traducido así. Bueno, es una peli protagonizada por Rose Byrne. Y se llevó a premio también a Mejor Actriz, porque lo hace maravillosamente bien. Esta mujer, cada cosa que hace, la hace mejor que la anterior. Es una película sobre la maternidad, pero en modo comedia, dramática. Está en una situación, esta señora que tiene una vida de mierda, porque tiene un marido ausente, un poco por culpa del trabajo, y una hija que tiene una enfermedad. Entonces, pues ella no lo gestiona bien. Entonces, pues ella, pues bueno, está ahí en el lodo, se recrea en su lodo y es terapeuta además, es psiquiatra o psicóloga. Su compañero de trabajo, que también es psicólogo o psiquiatra, es que no me acuerdo ahora bien qué es, que también la trata a ella, es nada más y nada menos que Conan O'Brien, y es que te partes porque lo hace súper bien. O sea, le ves la cara y te ríes ya. Y claro, es que la peli toda tiene un tono de comedia muy gracioso. Está muy graciosa la peli. Es que dentro del drama, pues, es la típica persona que toma decisiones equivocadas una tras otra que dices, madre mía. Y bueno, está bien, estas típicas películas que denuncian pues una situación que, bueno, pues que ser madre es muy duro y tienes momentos muy difíciles y que te superan, ¿no? Que te superan, y entonces pues esto está explicado así de esta forma, que a veces pues llegaba a un punto que tenías que ser como madre coraje y aquí aparentar todo que va fabuloso, y ahora está de moda un poco, por decirlo así, pues no, pues decir la verdad, pues que si tienes muchos problemas y las cosas te superan, pues que es así y ya está, y no pasa nada, y no somos invencibles y necesitamos ayuda a veces porque hay cosas que son muy chungas. Y ya está. ¿Puedo preguntarte qué tanto por ciento hay de escenas de terapia? Pues unas cuantas, ¿eh? Es que me da la impresión a mí de que es sobre todo eso, ¿no? No, no, para nada, para nada. Pero las escenas de terapia son muy divertidas. Porque tanto ves cómo a ella le hacen terapia, su compañero, como a ella hace terapia a otras personas. Que tú dices, madre mía, si esta persona es un desastre, ¿cómo va a ser terapeuta? ¿Cómo va a aconsejar a alguien? Está gracioso. No, no es mucha, no es, yo sé que te podría decir un 20% por ahí o 25%. Ya, pero no se hace pesado, no es como, uff, menudo rollazo, no, se pasa súper ligera la película, porque, a ver, en verdad esta mujer lo que le pasa así a modo metáfora, pero en la película sucede así, es que tiene, al principio de todo sucede, que tiene un agujero en el techo de su casa por una inundación que ha habido o de alguna cañería que se ha reventado o lo que sea, y tiene que coger a su hija e irse a vivir a un motel, y se va ahí al motel a vivir. Entonces, pues le va contando un poco las peripecias entre la vida del motel y su trabajo en la terapia, y cuando lleva a la niña a la clínica donde le tratan la enfermedad que tiene. Entonces esos son los tres un poco escenarios que va rotando la película. Guay. Está muy bien, a mí me gustó un montón. Y ya está, y te paso el testigo, Luismi. Pues nada, yo vi un estreno, por fin un estreno. Ole, pero no un estreno de los que imagináis. No era de 2024 ni de 2025, que es lo que suele haber en Siche. No, era un estreno de, aunque la película se hizo en 1969, ¿vale? Es una peli española, pero claro, en 1969 y llamándose La Venganza del Sexo, y estando en España quien estaba, pues no es muy difícil pensar de por qué censuraron esta película. Así que, bueno, es algo que hoy día, si lo vemos, pues no nos escandalizaría, pero claro, en esa época, pues sí, escandalizó, y lo que no sé es cómo ha tardado tanto. Tampoco es que sea un peliculón de esto de que nada más que muriera Paquito habría que echarla en cines, pero eso es una peli que sí que para la época, pues claro, chocaba mucho, pero mucho, mucho. Aunque yo creo que hubo gente que ya le echó la cruz nada más que por el título, pero bueno, ahí queda. Es una peli que, bueno, como curiosidad, sobre todo para la época y en España, porque claro, si decimos que esta peli es americana, pues decimos, bueno, las he visto más moviditas sobre el tema este, pero claro, en el 69 una película española con tanto folleteo, aunque no se vea a Esteban en ningún plano, pues claro, pues pasó lo que pasó. Ea. Muy bien. Pues yo tengo la última del martes, que era una de las películas más esperadas del festival, que se llamaba No Other Choice, No Hay Otra Opción, del grandísimo Park Chan-wook. Park Chan-wook es un grande y un fijo del Festival de Sitges, porque tiene obras maravillosas como Old Boy, la trilogía de la venganza, Luego, bueno, ha estrenado casi todo lo que ha hecho, lo ha estrenado en Sitges, La Doncella, no sé, todas, ¿vale? No voy a ponerme a nombrar aquí la filmografía de Park Chan-wook, que es un director coreano muy grande, la verdad. Y bueno, y ha hecho esta película, No Other Choice, que se preestrenó en el Festival de Venecia también. En España se estrena en enero. Y es una especie de comedia negra sobre el tema del trabajo, del empleo. Es un hombre de familia que vive en su casa familiar con sus hijos. Y bueno, al principio de toda la película pierde su trabajo. Y entonces pues trata un poco de todas las peripecias que pasa para conseguir nuevamente trabajo. ¿Qué pasa? Pues que se le va la olla y empieza a hacer cosas que no se deberían hacer. Desde un punto de vista de comedia, ¿no? Pero bueno, en verdad denuncia un poco pues todo lo que es el encontrarte sin trabajo, sin dinero, todo lo que conlleva a eso, ¿no? Es una situación dramática, pero contada desde la comedia. ¿Qué decir de esta película? Pues que tiene mucho aire a Parásitos, te puede recordar un poquito a Parásitos, tanto en el argumento como en la forma como está rodada. Te recuerda un poco esa verticalidad que tiene la película de abajo arriba, ¿no? De que te muestra mucho Parásitos también. Es que también Bong Joon-ho es un gran director. Entonces, bueno, esta peli lo que pasa es que es irreprochable en cuanto a dirección, a música, a fotografía, a todo eso, aspectos técnicos, es un 10, ¿vale? La gente a lo mejor le ha podido reprochar un poquito más escuchado, pues que el guión o el argumento se queda un poquito más flojito, pero ¿qué pasa? Que es que a esta gente tan grande es que le pides cada vez una obra maestra más grande que la anterior y no puede ser. Tienen sus altos y bajos, ¿no? Y entonces, claro, mucha gente decía la peor película de Park Chan-wook, la mejor de Sitges este año. Es decir, que por muy mala que sea, sigue siendo un peliculón, ¿no? Entonces, pues bueno, lo de que digo siempre, si te gusta Park Chan-wook, pues, y es una muy buena película coreana, pues vela, porque es una muy buena película. Y es como lo que suelen decir de créeme que del champán y de las ostras también se cansa uno. Vale. Pues muchas veces, oye, que este hombre es humano, que no pasa nada, porque de vez en cuando baje un escalón. Claro, estamos hablando igualmente que en Film Affinity tiene un 7,2, que es una muy buena nota. Ay, Dios mío, un 7,2 nomás, Dios mío. No, para Film Affinity está ya, muy bien, ¿eh? Este hombre debe abandonar ya esto del cine. A mí el argumento me recuerda al de la película Arcadia de Costa Gavras, no sé si la visteis. No. Bueno, es una peli que está muy bien también, también es humor negro y también es el tipo que se queda en paro y empieza a cargarse a competidores y tal. Y vale, sí, sí, sí. Pues sí, viene a ser eso. Es decir, es una adaptación de la novela The Axe. Estoy leyendo aquí que ya fue llevada al cine por Costa Gavras. Arcadia es otra versión del mismo argumento. O sea, si has visto Arcadia, pues es lo mismo. Pero con el mismo libro, ¿de qué parte? Adaptado de la misma novela. Yo estoy viendo aquí en Wikipedia de Arcadia, la novela es de Donald Westlaker. Exacto. Okay. De Donald Westlaker, que se llama The Axe. Ah, vale, sí, es verdad. Ah, pues ya está. Arreglado. Entonces, pues si viste la de Arcadia, que yo no la he visto, la de Costa Gavras, pues a lo mejor la puedes comparar. Pues la de Costa Gavras está muy bien esa película. Yo lo que he leído es que la de Costa Gavras tenía más mala baba que esta. No lo sé. Esta quedaba un poquito más flojita, en el sentido de mala hostia, ¿sabes? Bueno, ahí no entra porque solo vi una, o sea que no puedo comparar. Es que ese hombre va a matar, o sea, no. claro, sí, pero que eso, que la gente decía que la otra tenía un poquito más de mala baba. Ya. Hombre, eso, tú sabes que los coreanos, los asiáticos en general son un poquito más amables, por decirlo de alguna forma. Oye, que te voy a matar, pero buen rollo, ¿eh? Bueno, los asiáticos no sé, los japoneses hacen unas burradas que te cagas. Sí, pero todo desde como desde la amabilidad, ¿no? Te hace una reverencia antes y luego te clavan el hacha, ¿no? Uh-huh. No sé, vela, sí, por curiosidad. Yo me gustaría ver la de Costa Gavras un poquito por comparar. Esta, pues, es que lo bueno que tiene es eso, que visualmente es maravillosa. Guay. Y yo no tengo más ya del martes, perdón, ya no sé qué día vivo. Y ya nos vamos al miércoles, que el miércoles ya tengo dos, pero una de ellas vais a hablar vosotros, así que tengo una solo, así que empieza tú, Luismi. ¿De cuál va? Más, miércoles. Vale, pues yo el miércoles vi Opus, de Anthony Michael Green, creo que es. Es un peli de sectas, humor negro... una periodista que se infiltra y luego pues para destacar un poco porque la historia no aporta gran cosa nueva ya con la premisa esa pues casi que podemos ver el desarrollo entero, pues ver a John Malkovich que sale bailando, sale cantando, que yo creo que le dieron carta libre, en plan, mira, esto es una peli que va sobre esto, que aunque la premisa sean cosas chungas, pero que está hecha desde un punto de vista gamberro. Entonces, canta un par de veces, baila otro par de veces. Juliette Lewis, que yo creo que está mejor ahora que cuando era joven. Y bueno, pues entretenida y poco más. There's a rumor flying around that Moretti's back. Like Loretti Moretti? After 30 years outside the public eye, pop icon Moretti returns for an exclusive listening experience. He's bringing you a gift. This is for Ariel Ecton. It'll be an absolute honor to spend this weekend with you. Thank you. Yep, namaste. Everybody, meet Ariel, some young blood from the magazine. This is Clara, the most hated sex symbol on TV. Thank you. How's print media treating you? Congratulations. Welcome to this once-in-a-lifetime gathering. Moretti requires that everyone be shaven. So, how's the lady garden? Mr. Moretti, we'll be playing the greatest album of modern times. Luego vi Cementerio del Terror, que es un clásico ochentero. Bueno, es un clásico ochentero en Sudamérica, ¿vale? Es una peli argentina que yo me metí, como era gratis, digo, bueno, pues tengo un par de horas libres, pues voy a ver esta. Yo no sabía ni dónde me metía. Es gamberra, pero yo no sé si es gamberra porque la quisieron hacer gamberra o porque le salió muy mal. Entonces, claro, ahí hay que hablar ya con los que trabajaron en ella. Eso es Argentina, pero claro, yo descubrí que era Argentina luego cuando vi los créditos del final. Porque yo pensaba, digo, vale, esta es la típica peli serie B americana, que bueno, pues que se tradujo antes en Sudamérica y que como tampoco es un peliculón, pues cruzó el charco con la traducción sudamericana, pero no, luego descubrí que era una película argentina de un grupo de chavales adolescentes. Vaya, por Dios. Sí, hombre. ¿Qué te voy a contar? Que encuentran un libro. Vaya, por Dios. Sí, sí. Para revivir a los muertos. Anda. Sí, sí. Y no tienen otra idea. A mí me da igual hacer spoilers de esta porque es que esta no la deberíais ni de ver. O sea que. Y vámonos al cementerio, con la idea de revivir a un muerto. Pero claro, al parecer, si dices esas palabras donde hay muchos muertos, pues se reviven todos. Entonces, lo que, bueno, así como un poco de giro, lo que empieza siendo una película típica adolescente americana de las que hay 800, luego terminan resolviendo este entuerto unos niños. Pero dices tú, esto no es para niños tampoco, ¿vale? Porque esta es para la época, posiblemente estaba bien hecha, pero hoy día no. Pero dices tú, hostia, ¿esto dónde lo metes tú? ¿Para menores de qué edad? Porque según veas el tráiler, algún padre puede ir con el hijo, pero luego cuando estés en el cine dices, hostia, esto no es para niños. No sé. Si la veis algún día, que sea por curiosidad, pero no os sentéis y penséis que vais a disfrutar de una hora y media de buen cine, de cine gamberro, y ya está. Muy bien. Pues yo voy con una que me decepcionó mucho. Esa tenía yo muchas ganas, que se llama Un fantasma útil. Es una película de Tailandia. Voy a decir el nombre del director, aunque es muy difícil. Se llama Ratchaphum Bonpunchachoke. Seguro que no se pronuncia así, pero así como parece que lo he dicho sencillo, si lo lees es 10 veces peor. Entonces, a ver, la premisa es que hay un señor, ¿vale?, que se muere su mujer y que se reencarna en una aspiradora. Que ya con este argumento dices, vale, o puede ser una mierda o te puedes reír un montón. Pues la peli empieza que te ríes un montón y dices, joder, qué graciosa, ¿no?, esta película, pues que es buenísima, o sea, no sé, me estoy riendo mucho, qué original, qué divertida, qué tal. Y de repente pega un bajón, se vuelve súper aburrida, el fantasma se vuelve ahí para ayudar a otros fantasmas y envuelven ahí el tema de una forma que pierde de repente todo el tema, el tono de comedia de la película, se vuelve como en una especie de lucha por los derechos de los espíritus y por, no sé, que el tema de comedia se desvanece, ¿no? La peli dura 130 minutos, o sea que imagínate, de repente te encuentras que cuando ya han pasado por la media hora del principio, pues te quedan 100 minutos por delante de madre mía, ¿esto qué es? Y además es de estas típicas películas que dices, ay, mira, ya se está terminando, esto es el final. Y ya el fundido a negro ese, que luego vuelve a aparecer otra imagen y como que empieza otra trama diferente y tú, no, madre mía, y ya otra vez se acaba y otra vez empieza otra vez. O sea, de estas que se hacen largas, interminables, algunas personas se fueron del cine y a mí me aburrió mucho, es verdad que voy a decir eso, pero contra todo un pronóstico, ganó el premio a mejor guión. Y es una peli que se estrenó en Cannes también, entonces yo no lo entiendo. Ahí lo dejo. Y a lo mejor alguien que me está escuchando tiene curiosidad y la ve, que me escriba un mensaje en los comentarios y me explique qué gracia tiene la peli, porque yo no la he pillado. Estaría bien que hicieran pósters honestos. Por ejemplo, ¿sabes qué ponen las reseñas? Pues en el póster de esta que pongan, algunas personas se salieron del cine. Claro, es que no sé. No sé, es que no sé qué decirte, no sé. Es que yo no entiendo como lo del guión, no, no. Pero hay gente que le gustó mucho. Te vas al Film Affinity y tiene un 5,7. Luego en las críticas profesionales tiene 10, el circulito este que aparece, y todas son verdes, todas son positivas, entonces yo no sé, soy yo, el problema seré yo. No, serán sensibilidades distintas. Sí, porque ya te digo, al principio te daba lo que te vendía, ¿no? Vale, un amor absurdo, un fantasma útil, claro que si te mueres te reencarnas una aspiradora, pues súper útil, que aparte de estar ahí, pues limpias el polvo, está guay. ¿Tumba o tipo de mano? ¿Eh? De las de toda la vida, de con el de esto. La que no tiene autonomía, digamos. Sí, hombre, la aspiradora se mueve sola para aquí y para allá. Ah, vale. Sí, sí, habla y todo, ¿eh? Copa, que completa. Sí, sí. Y hace cosas sexuales y todo, vamos, es que es una máquina la aspiradora. De ahí, o sea, vienen los alabanzas al guión. Sí, sí, pero claro, eso dura 30 minutos solo, luego no, luego es un rollazo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que han visto 30 minutos solo? Vale. Yo solo hablo por el Festival de Sitges y por el Festival de Sevilla, que es a los que no solemos faltar. En la fila de prensa, críticos y eso, al rato de empezar la película se suelen ir. Ah, pues a lo mejor los que se fueron son los que la han votado bien, ¿no? Hijos y de puta. Yo simplemente digo eso. Que la voten los que se han quedado. De que como hay algunos que para el medio que trabajen simplemente tienen que hacer una sinopsis, pues a lo mejor con ver 15, 20 minutos, pues les sobra. Vale, la película va sobre esto. Adiós, voy a la próxima. Y a lo mejor ves una peli cuyo principio es trepidante, es buenísimo, y luego el bajón que tú has comentado, pues eso no lo han visto ellos. No, pero yo sí que he leído que a mí me dio bajón, pero hay gente que con eso conectó, pues con el tema de los fantasmas, y de que no es de miedo, es de risa, pero con el mensaje que tiene y tal, pues yo no, con mensaje pero no me llegó. Hay gente que ya ve mensajes en una ensaladilla. No sé, pues a mí no me conectó el mensaje. Así que nada, que esta no me gustó a mí mucho. Y luego la otra que tenía era la de Drácula de Luc Besson, que os voy a dejar hablar a vosotros de ella porque yo sé que el mini no la había visto, y luego comentaré algunas cosillas porque como vino Luc Besson, pues añadiré alguna anecdotilla un poco. Bueno, dirigida por Luc Besson, es el guión igual, y tenemos a Caleb Landry Jones y Christoph Waltz como los principales protagonistas. Este hombre Caleb haciendo de... Que por cierto, yo creo que ya había hecho de vampiro en una de Stephen Frears hace años. Me suena a mí. Sí, o de Neil Jordan. Yo los confundo a veces a estos dos. Bueno. Yo de donde lo recordé, que estuve toda la peli pensando, este muchacho, ¿dónde lo he visto? Es de Antiviral. Ahí lo... Que también hace un personaje así un poquito más... Sí, bueno, también tenemos aquí música de Danny Elfman. Y bueno, es una película entretenida, dura como 2 horas. A mí me parece una peli entretenida, coge la historia que conocemos de toda la vida y le da algunos giritos. Por ejemplo, la sitúa cierta parte en el París de 1890, en las celebraciones del centenario de la Revolución. Luego introduce una idea de que el Drácula utiliza un perfume para seducir. Y también introduce elementos como unas gárgolas vivientes en su castillo. Y bueno, hay un final que es absolutamente también fuegos artificiales a nivel de acción y tal, ¿no? Y bueno, y luego tenemos a Christoph Waltz, que es un poquito la... hace de cura que lleva su congregación, llevan siglos persiguiendo a este Drácula. Y no es un papel especialmente lucido, es decir, es un papel de ¿cómo se dice?, de frontón más que otra cosa de la historia principal y tal, pero tampoco va a ser uno de los grandes papeles de este hombre, ¿no? Sale ahí, hace su cosa, está bien. Es una peli que, bueno, es la historia de un tipo al que le matan a la mujer y se lo toma súper mal. De tal manera que, bueno, reniega de Dios y empieza a matar gente y la locura, ¿no? Pero tiene al mismo tiempo momentos muy lúdicos y momentos con cierto humor, y que eso seguramente es lo que más me atrajo a mí de la película, ¿no? Porque, por ejemplo, la de Coppola, de la que debe mucho, pues es mucho más seca en ese sentido, es mucho más tradicional el terror, ¿no? Pero esta sí mezcla eso con momentos así incluso ridículos, ¿no? Pero bueno, ridículos como podía ser aquella película Lucy de Luc Besson, también era ridícula entera esa peli, pues tiene así como retazos de eso, ¿no? Y no sé, a mí me pareció, ya digo, correcta, interesante, intenta añadir su toque personal en la historia. Y bueno, y el Caleb este hace un trabajo meritorio como el protagonista. Y no sé qué quieres comentar tú, Luismi. No, yo poco más. Yo sí que voy a hacer hincapié en lo que tú has dicho, es que hay algunas escenas que me parecían eso, ridículas. Lo que yo no sé si el ridículo era queriendo sin querer. Y me quedó una frase de Christoph Waltz en una entrevista que le hicieron, que le preguntaron de porque la peli se ha usado muy poco CGI, ¿vale? Entonces le preguntaron, ¿a usted qué le parece el CGI? Y dijo, me parece de perdedores. Y iba a añadir algo más, y el Benicio del Toro le saltó ahí rápido, en plan, hostia, a ver si este ahora... Guillermo, ¿no? Diría, hostia, a ver si le va a dar caña a compañeros míos de profesión. Y salió Guillermo ahí pues diciendo que lo han usado poco. Pero tú estás liando, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de Drácula, no de Frankenstein. No, también sale en Frankenstein. Claro, hostia. Pero Guillermo del Toro no. Hostia, pues me he liado. No, pero está bien dicho. Es decir, estaba haciendo la promo de Frankenstein, pero estaba haciendo un comentario sobre el efectos digitales. Me he liado. Sí. Sí, que es que Christoph Waltz sale en las dos, pero vale, que el vale, comentario vale, que está diciendo Luismi vale, era de la peli de Frankenstein, no de Drácula. Vale. Entendido. Hay que estar atento. Ya. Perdón. No pasa nada, no lo digo de por... De todas maneras, yo creo que sí hay ciertos efectos digitales en la de Besson. Y la de las gárgolas está claro que son. Está claro, o sea, yo creo que sí, pero está, a mí no me pero importa. Pero poco, mientras, ¿eh? Sí, pero estén, no abusa. Sí. Mientras estén bien puestos y colocados y bien hechos, con gusto, no veo el problema. Death is a privilege that God grants you and denies me. I was one of his most faithful servants until he took my princess, the love of my life. You did not pray hard enough! My life no longer belongs to your god. You're the first one to have captured a specimen alive. What exactly did I capture? A vampire. My master. He comes to find his princess. Here you are. My prince. My love. Have we met before? Count Dracula. ...400 years waiting for her return. I can't help but feel as if I... As if I don't belong in this time. This man is the devil. He must be stopped. God sent you here to kill me. God sent me here to save you. Take me. I apologize for my dramatic entrance. He's here. Let him come. Pues yo voy a comentar que salió a la peli, vino Luc Besson y la muchacha, ¿no? ¿Cómo se llama esta muchacha? Zoe Bluesidel, ¿vale? Que era la primera película que hacía, que ella decía, joder, es que estaba delante de Christoph Waltz y Luc Besson y estaba como flipando, ¿no? Porque nunca había tenido, creo que dijo que era la segunda película que hacía. Y bueno, y entonces presentaron la peli y luego al final pues hicieron de sorpresa un poco questions and answers, ¿no? La gente le podía preguntar cosas a cualquiera de los dos. Entonces estuvieron preguntándoles pues cuáles eran sus escenas favoritas, cuáles habían costado más de hacer, tal. Decían que les había gustado mucho pues al principio, que sale pues la historia de amor, pues como todos sabéis la historia, ¿no? Pues antes de que se muera la muchacha, pues explican un poco brevemente pues la intensidad, ¿no? De ese amor y tal, que como bien ha dicho el menino, luego el hombre pues tarda toda su vida intentando que reencontrarla, ¿no? Para despedirse de algún modo. Y bueno, Luc Besson contaba que le preguntaron que si Caleb había sido su primera de esto de casting, ¿no? Su primera preferencia. Y dijo muy tajantemente que era la única. O sea, que si Caleb hubiese dicho que no, que esa película no existiría. Es decir, que se ve que en otro rodaje hablaron y comentaron de hacer esta película juntos. Y bueno, todo iba un poquito de la mano de que él fuera Vlad, ¿no? Y bueno, la verdad que Luc Besson muy simpático y lo que decíais, ¿no? Los puntos estos de ridículo de la peli pues son muy de sello, ¿no? Para mí de Luc Besson. A mí me gustó la historia, es verdad que lastra mucho de la de, ¿cómo se dice?, de Coppola, pero pone quizás, y él lo dijo, mucho más énfasis en la historia de amor, ¿no? Dijo, cuando la presentó, dijo, es que se llama Drácula a Love Story o a Love Tale, y es como que no es una película de monstruos, es una película de amor. Entonces lo introdujo así cuando presentó la peli, A Love Tale. Entonces, pues eso, que es una historia de amor con elementos fantásticos, pero sobre todo de amor. A mí me gustó también, porque cuando te creo que te gusta una peli y te dan más de algo, pero que está bien hecho, pues siempre gusta. Sí, acabo de encontrar la peli a la que me refería antes, se llama Byzantium. Ah, sí. Stephen Frears, ahí también... Hay vampiros, sale Caleb. Es verdad. Sí, sí. Pues eso. Muy bien, muy buen papel. A mí me gustó mucho cómo lo hace. Sí, es muy. Es que tiene todo el peso, ¿no? Y, sí, sí. Y además tenía que ser consciente de la dificultad de superar o de. O no de superar, sino simplemente llegarle a la suela de los pies al trabajo de Oldman y de Coppola, ¿no? Y no se queda muy atrás, ¿eh? Yo creo que está muy bien el trabajo que hace. Yo creo que tiene mucha audacia en ese sentido de decir, bueno, a pesar de eso, vamos a intentar hacer nuestra propia historia aquí, ¿no? Sí, sí. Ya me gustó. Pues nada, yo simplemente voy a darle caña a la chica que dijo que era su segunda película. Y claro, ¿a partir de cuándo cuenta ella? Y ya está. ¿A partir de cuándo cuenta ella? Espérate, yo lo voy a mirar, pero... A 9 pelis, ¿sabes? Pero a lo mejor son cortos o cosas así. Sí, sí. Hay algún corto, hay claro, alguna peli son... para televisión. Y vídeos musicales ya, y cosas así. Que eso de segunda peli huele a... Es que soy nueva en esto. No, que tú ya tienes tu bagaje. No mucho, tampoco. Mira, aquí en esta puso animación voz. Aquí a saber lo que hizo. Y luego esto es tele, video musical. Y estas no sabemos muy bien. Igual lo entendí mal yo y dijo segunda y... A lo mejor quería decir, ¿es la segunda peli buena que hago? Puede ser, o el segundo largometraje o yo qué sé. Porque estas dos ni siquiera tienen nota, o sea que a lo mejor ni se han estrenado, ¿eh? Es que también piensa una cosa, que hay gente que hace pelis pero que luego no las estrenan. Sí, pues sí. Muy bien, pues nada, yo este día ya está finiquitado. ¿Tenés sí. alguna cosita más tú? Simplemente voy a decir un título. Ah, verdadero. Ya si la queréis ver o no, ya es cosa vuestra. Se llama Jonathan... Los vampiros no mueren. ya está. Ahí el apunte del... Jonathan es un nombre muy estiloso ahí en Andalucía. No, no hay mucha gente. No es la que está cantando Rama, no es, no es Jonathan. Pero sí que hay mucho. Creo que hubo una época donde, pues no sé si habría algún actor o algún personaje de alguna serie que molaba mucho. Pero fueron todos palos hondos. Pero se pusieron mucho Jonathan por aquí. Y había muchas Jessicas también. Sí. Muy bien. Pues nada, si queréis pasamos a jueves, ya solo queda jueves, viernes y sábado. Así que esto es ya la recta final. A ver, yo tengo tres, ¿tú qué, cómo vas? El jueves una. Ah, vale, pues voy a empezar yo por una, que voy a hacer un poco como el Jonathan este, que la voy a nombrar, pero para desaconsejarla. Es una película que se llama Drácula, también, que duraba 170 minutos. Toma. Es de un... Creo que dejaron el rollo grabando. Sí, ¿eh? Yo estaba un poco así de voy a ver esta por la noche y por la mañana voy a levantarme para ver otra. Pero fail total, ¿vale? Se llama el director Radu Jude. Es como se ve que es como conocido. Yo no tenía ni idea de este hombre, de lo que hacía. Entonces, claro, fui a ciegas y me la pegué. Me la pegué porque es un chaval de Rumanía que hizo una cosa muy extraña, ¿vale? Que, bueno, yo pensé que iba a hacer otra visión. Y se trata como de una historia principal cortada en muchos trocitos, ¿vale? Que va siguiendo y va intercalando historias hechas por IA, ¿vale? Mal hechas, ¿vale? Porque es como que está él, sale ahí con una tablet de, a ver, hazme una historia de no sé cuántos. Y entonces la IA, pues, le hace una historia, ¿no? Entonces, de estas pequeñas historias hay 14, ¿vale? Casi nada. Y mientras tanto, pues va intercalando una historia que es de un Drácula que está disfrazado, que es un actor que trabaja en Rumanía haciendo un espectáculo en un bar de paraguiris, ¿vale? Todo muy cutre, todo muy casposo, muy soez, muy, muy, muy vasto, mucho sexo, muchas escenas, pero sexo mal. O sea, escenas muy, muy desagradables, muy... Que sí, que quiere transgredir, ¿vale? Todo desde la crítica, todo desde... Que es crítica al capitalismo, crítica a la sociedad, crítica a muchos problemas que hay, pero desde una forma muy desagradable. Es como si coges a... ¿Cómo se llama este de Borat? ¿Cómo es? Sacha Baron Cohen, pero le das 20 vueltas más todavía peor. Y no me funcionó a mí para nada. Ahí sí que se fue un tela de gente. Hay gente que no, que la ha alabado mucho porque dice que es muy transgresora, muy crítica y tal. Pues a mí me parece un peñazo, no os la recomiendo para nada. Mal hecha de visualmente y muy difícil de digerir. Hay escenas un poquito muy pasaditas de vueltas. A mí no me gustó. La que menos me ha gustado. No la quería ni nombrar, pero he pensado, voy a hacerlo para que la gente no la vea, porque si ve Drácula, como yo caí de, Drácula, mira, de uno de Rumanía, pues basada en Transilvania, en cuentos de Transilvania de allí, de humor, venga, pues no caigáis porque es horroroso, de verdad, muy duro de ver. Así que nada, esta es como un desaconsejamiento de película. Y ya está. Y luego, ¿quieres decir tú otra? No, estamos en el jueves. Sí. Vale, sí. Pues yo vi Delivery Room, una película de Joey Palmbrus con Alexander Arnold. Yo ni había escuchado de ninguno de los dos. Para mí es una película de un 5 pelado. Es una peli de acción. Pero mira, yo destaco lo de que es una peli de una hora y cuarto, de que tenían poca pasta y que sacaron el proyecto adelante y que es algo que al parecer ha dado beneficios, pocos, pero ha dado beneficios y yo le aplaudo el rollo al personal de que yo, vamos a tirar con esto para adelante. Y tiraron. Y si la queréis apuntar, Delivery Room, pero eso, hago hincapié en que no es un peliculón, pero que dura una hora y cuarto solo. Es que no vais a perder tampoco gran cosa. Es previsible, no vais a decir de repente, ay Dios mío, que no me lo esperaba. Pero eso, de venga, pues creemos en esto, pues vamos. Y alabar eso, a la gente que se arriesga. Muy bien. Sí, aunque hay otra gente que no se debería arriesgar. Como el de Drácula de antes. Muy bien. Pues yo tengo una también así, parecido en la esencia, ¿no? De que es una película pequeñita también de ciencia ficción. Podríamos llamarlo un thriller de venganza. Se llama Redux. Es una peli de Estados Unidos, pero eso, pequeñita, ¿no? La trama va de que es una mujer que su hija la secuestran y la matan. Y entonces ella, no se sabe muy bien ni cómo ni por qué, tiene una especie de máquina que viaja entre dimensiones, que no en el tiempo, sino entre dimensiones, ¿vale? Entonces se trata que hay muchas dimensiones, muchísimas, y ella va viajando de dimensión en dimensión, buscando una dimensión donde su hija no esté muerta, y de paso, si lo está, pues se carga al asesino, entonces pues lo mata mil millones de veces. Entonces, bueno, van pasando más cosas, obviamente, se va desarrollando una trama ahí que está muy chula. Es una película que digo que es pequeñita porque no hay que preguntarse muchos porqués. Como vayas a preguntarle, ay, ¿cómo hace para coger la máquina y no sé qué? ¿Y cómo hace para...? Mal vas. Tienes que concederle algunas licencias, ¿vale? Lo importante es la historia y no te preguntes algunas cosas de por qué, porque tampoco es la intención, porque si no te lo hubiesen explicado, pero no te lo explican, te lo plantan ahí y se acabó. Entonces, pues ya está. Pero está muy, muy chula de ver. Si os gustan las pelis, pues eso. De bucles. Bueno, tampoco es bucles. Alteraciones temporales, de dimensiones, de cosas así. Pues es una película que está muy bien. ¿Es Neville working tonight? ¿He a friend of yours? No. Please. Where's her body? How many times have you killed him? A lot. I have been traveling through the multiverse looking for my daughter. You're not from around here? No. Great. Neither am I. Looking for a world where she wasn't kidnapped and murdered. You lost your daughter? It was a long time ago. She's been dead in all of them. So I just keep killing the bastard who did this to her. What the fuck just happened? He's taken everything from me. I don't even know what I am anymore. Está muy bien. Siempre está bien ver más pelis de estas. A mí me gustan mucho. Y está bien, está chula. Así que esta, Redux, para la saca. Anotada. Y luego tengo Bugonia. Bugonia es otra de las grandes. Bugonia, a ver, sujétame un momento el cubata. No, es el micro. A ver, Bugonia. Bugonia es una película de Yorgos Lanthimos. Casi nada. Si os gusta Yorgos Lanthimos, pues no escuchéis más y ir a verla. Protagonizada por Emma Stone otra vez, porque parece que es un... actriz fetiche, y Jesse Plemons, ¿vale? Están los dos súper, súper grandísimos los dos. Es una película que es un remake, ¿vale? Basada en un film coreano que se llama Save the Green Planet. Vale, entonces es una película que va sobre el tema principal, son las personas estas conspiranoicas, terraplanistas, bla, bla. Y gira un poco en torno a eso. No os voy a explicar nada de la película de qué va, porque lo chulo es un poquito verla. Y ya te digo, que tiene un toquecito de humor también, que le viene muy bien. Y bueno, te ríes y pone un poquito sobre la mesa pues estos temas que están tan de moda ahora. Y ya te digo, las dos interpretaciones son maravillosas y la peli que está muy bien hecha, mucha calidad de todo. Y no voy a decir mucho más. Esta es una peli que hay que ver. Dos horitas y muy bien. La otra es fácil que no la hayamos visto porque es coreana y tampoco es muy conocida, pero está muy guay. Así que eso, no voy a decir más de Bogonia, ir a verla también. No es una peli que digas tú, buah, es que hay que ir a verla al cine sí o sí. Pero sí que es verdad que si la ves en el cine tiene un poquito de plus porque visualmente es chula también, ¿eh? Entonces, pues bueno, la historia es lo más importante de la película. Pero si la ves en el cine, pues eso, que es un poquito más impactante a lo mejor. ¿Os imagináis que un día el Yorgos da un volantazo y empieza a hacer pelis normales? No, por Dios. Ojalá que no. Esta, de verdad que visualmente es muy normalita, en el sentido que olvídate de Ojo de Pez, de Gran Angular, nada de que ver como las últimas que tenía, como La Favorita o como, ¿cómo se llama la otra? La de pequeña, las criaturas estas. Hostia, pequeñas criaturas, no, extraña criatura o no. Bueno, la de Frankenstein, ¿vale? Nada que ver visualmente, es una cosa visualmente mucho más sencillita porque la historia no requiere otra cosa, pero muy de primeros planos, muy colorida también, es bonita, pero no es como las otras que se recrea ahí en la estética, ¿vale? Pero tiene una estética particular que está bien. Todo empieza con algo magnífico. Una flor, luego una abeja. Las obreras recolectan el polen para la reina. Buenos días, Cori. Buenos días, Michelle. Pero las abejas se están muriendo. Justo lo que ellos planearon para hacernos iguales que las abejas. Repetimos. Pero eso ya no tiene el control. Sino nosotros. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just never? ¿Cómo sabes que es un alienígena? Bueno, las señales son obvias. Todo empieza con algo magnífico. Y nada, ya está, este día finiquitado, queda ya viernes y sábado solo. Yo viernes tengo tres, ¿tú cómo vas del viernes? Sí, madre, pero es mía, que no voy a profundizar en ninguna. Ah. Así que si quieres, habla tú de la primera tuya, luego meto yo dos, que más que nada voy a nombrarlos, tú otra y yo dos. Vale. Pues yo voy a hablar de una peli que en parte me decepcionó un poquito, voy a decirlo, porque en esta tenía muchas, muchas expectativas, porque es la nueva película de Mamoru Hosoda, una película de animación del director de La chica que saltaba a través del tiempo, Los niños lobo, El niño y la bestia, Belle, o sea, muchas pelis que he hablado yo muchas veces, que para mí es uno de los grandes tops de la animación japonesa. Y entonces este año ha hecho Scarlet, y bueno, ¿qué pasa? Es como que yo no lo había visto así, pero luego he leído en todas partes que sí, que era como una especie de paralelismo con Hamlet. Es una princesa medieval que se muere su padre y entonces emprende un camino de venganza y se encuentra en una especie de... es envenenada y se encuentra toda la película en una especie de limbo o de otro mundo, trabajando pues todo lo que es el tema de la venganza y tal. Esto lo mezclan en el otro mundo este. Aparece un chaval moderno, enfermero, que va con ella a hacer este viaje. No entré. O sea, visualmente es maravillosa, los dibujos son fantásticos, está dibujada preciosa, la música preciosa, todo precioso, pero la historia y el mensaje es otra vez mucho lo de viva el amor, viva la amistad, hay que perdonar, bla, bla, bla. El mensaje es una castaña para mí, así te lo digo. Y la que si la venganza no te lleva a nada bueno, tú sabes, es lo típico. Pero te quedas tranquilo. Sí, pero es que además me estaba poniendo nerviosa porque el chaval este que es enfermero, así como de la actualidad, es que estaba para pegarle una paliza, porque todo es, yo qué sé, a lo mejor le hacen una herida o alguien lo intenta atacar. No, hay que perdonar, hay que ser bueno, lo ha hecho sin querer. ¿Qué, hombre? Una vez que te va a matar, déjate de tonterías. Está como atontado, ¿sabes? El chaval este. Es como, a ver, los enfermeros no somos así, no somos unos atontados. Que vale que tenemos vocación, pero hasta cierto límite, o sea, ¿qué estamos hablando? Entonces, no sé, es unos personajes tan clichés que no. Sí, pero no, sí, pero no. Muy bonita visualmente, pero no. Y ya te digo, como yo tenía tantas esperanzas, pues me decepcionó todavía más. O sea, que a lo mejor si no hubiese sabido nada de la peli, pues hubiese visto y hubiese dicho, ah, pues bien, está bien, no está mal. Pero estoy como con la rabia de muy mal, quiero más. Así que nada. Una traición tan rastrera como esa merece ser castigada. ¡Ejecutadlo! ¡Padre! Que lo habré de encontrar. Vengaré a mi padre. ¿Entonces estoy soñando? ¿Por qué estás aquí viva entre los muertos? No me preguntes, porque yo prefiero creer. ¿Qué dices? ¡Capturad a la princesa! ¡Dejad de luchar de una vez! ¡Por favor, hablemos sin armas! ¡Acepta la realidad! ¿Quieres espabilar de una vez? ¿Vas a buscar pelea otra vez? Es que así es como he vivido. Veo que estás herida. Tranquila, yo estoy contigo. De haber nacido en otra era, podría haber sido una persona diferente. Todos los que lucháis a mi lado, seréis acogidos en el reino infinito, sin excepción. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Llegaremos a entenderlo algún día? ¡Vuestro destino es desvaneceros! Tengo que vengarme. He de hacerlo para poder morir en paz. Scarlet, ¡debes vivir! Esta, los superfans de Mamoru, no la veáis porque os vais a enfadar. Y ya está. Y ahora paso el testigo a Luismi. Pues nada, yo este viernes vi películas clásicas del cine de terror. Bueno, una no es de cine de terror, sí es fantástica. Voy a nombrarla solo porque hace poco habló el menino de ella y poco más que añadir a lo que dijo él. Hablo de Brasil, que siempre es un gustazo verla en pantallón grande. Yo te pongo la banda sonora. Vale. Y bueno, pues eso, aprovechando que estaba Terry Gilliam por allí, del que contará una anécdota luego Ranma, pues nada, echaron Brasil pues a disfrutar de ella. Y otra, clásico del terror, no me gustó mucho en su día, la he vuelto a ver en pantalla grande, sigue sin gustarme, pero es una arrastra fans, Incluso llegué a oír a alguien decir que por qué no echaban las cuatro del tirón, que al parecer tiene cuatro partes estos, si no tiene más. Hablo de Temblores. Temblores. Hombre, no me acuerdo. Yo lo menos he visto dos o tres, ¿eh? ¿Lo ves? Si es sí, que sí. Esto... Pero cuando era chica. Sí, yo es que yo la primera yo ya la vi grandecito. Es verdad que hay fenómeno fan con esta peli. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y luego vi una donde ya no salía Kevin Bacon, pero salía el del bigote pegando una de tiros impresionante, que se quedó solo, pero no solo. Pues esta es una como del desierto que les salen como los bichicos. Sí, sí. Ah. Iba a ser un spin-off de Dune, pero no. Sí, que pero son no, como unos gusanicos, en verdad. Sí, sí. Pero no llego a eso. Y nada, luego con las dos que voy a hablar luego, o que voy a nombrar luego, sí disfruté bastante más. Muy bien. Pues yo sigo con una peli pequeñita también. Es que el Sitges normalmente tiene eso. También para mí es o peliculones de decir, buah, esto ya sabes lo que vas a ver, porque tienes ahí un mega director con un presupuestaco de la leche, que nada puede fallar, ¿no? Y luego tienes estas películas raritas, chiquititas, que son descubrimientos, que son independientitas un poco, que no sabes si van a encontrar financiación y si la encuentran, a lo mejor llegan aquí 3 o 4 años más tarde, pero que son muy entretenidas y dices, jo, estas pelis me gustaría más que hubiera más, ¿no? Pues esta se llama Hellcat, Hell de infierno, Cat de gato, Hellcat, y es de una peli de escenario único, ¿no? Es una chavala que se despierta en la parte de atrás de una caravana que está en marcha y entonces se comunica con el conductor como por una especie de intercomunicador. Y pues le dice que está infectada muy grave y que la lleva pues a un lugar seguro. Y entonces, pues bueno, claro, ella al principio dice, piensa que está loco y que la ha secuestrado, pero bueno, poquito a poco pues se va desarrollando la película y está muy bien porque te lleva ahí como con una intriga todo el rato porque no sabes si está, si no está... Lo vas viendo que le van pasando peripecias a la chavala que tú dices, madre mía, ¿cómo va a estar toda una película entera en una parte de atrás de una caravana? Pues está, está y joder, y está muy chula. A mí me gustó porque también tiene elementos fantásticos que siempre gustan. Es consciente de su poco presupuesto, con lo cual no hace cagadas grandes. Es decir, cuando hay que echar pasta... Pues si no tiene recursos, se saca las castañas del fuego, pero no lo hace de forma cutre, así que está muy bien. Y yo le doy mucho valor a esta peli, está muy entretenida, si la encontráis, verla, sobre todo si sois fan, seguidores de género, porque os va a gustar, creo, que está muy, muy digna, muy digna, muy digna. Y ya está, y luego ya tengo Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Esta la habéis visto vosotros? Ahí iba yo con la anécdota, pero bueno. Yo no la vi, no. Habla tú, Luismi. Ah, no, pero si ya la conté antes, la de... Ah, vale, la del pero ya. Bueno. Pues en esta peli es cuando le dieron el premio a Terry Gilliam antes de proyectar Frankenstein, salió Terry Gilliam, le dieron un premio de estos homenajes y tal. Estuvo gracioso porque salió y dijo, lo primero que dijo es, estoy muy contento de recoger este premio en nombre de Terry Gilliam, no ha podido venir hoy, pero os lo agradece mucho a todos, tal, la gente descojonada. Y había gente a mí la que decía, ¿pero por qué hice eso? Y yo, porque es un cachondo. Porque se quedó con gente que a lo mejor no le tenía fichada la cara, pues se pensaron que en verdad no había venido. Y nada, pues como siempre, un cachondo muy gracioso, pusieron también un vídeo antes de sus pelis, pues a Brasil, 12 monos, bla, bla, y cosas de los Monty Python, y bueno, pues la gente lo quiere mucho, se puso mucho de pie a aplaudirle, y es una persona que ya es la tercera vez que va al festival, y bueno, pues cada vez que va lo peta, por eso, porque... Pues que hace pelis muy bizarras siempre y bueno, y eso, y es muy querido allí. y fue bonito verlo. Además quedan pocos ya vivos Monty Python, ¿no? Sí. Queda Palin, o Palin, o como se diga, queda este, queda Cleese. Yo creo que no queda ninguno más, ¿no? No, no, quedan los cinco. ¿Eh? O sea, de los seis, murió uno. Vamos a ver, murió Graham Chapman. Sí, sí, y que yo sepa ya no ha muerto ni... Murió Terry Jones. ¿Ah, sí? Hostia. Joder, murió hace años ya. Yo creo que solo queda Cleese, queda este y queda... ¿cómo se llama? Michael Palin o Palin. O... Sí, sí, sí. Hostia, pues no sabía yo lo de Terry Jones. Sí, murió hace años. Además, acabó con Alzheimer y todo esto. Oh. Es que cuando se unieron hace X años, estaban los cinco... Pues claro, yo desde ahí me he informado poco ya. Entonces yo estaba convencido de que continuaban, bueno. Es que ya son años. Sí, están ya, ahora cogerán carrilla. Sí, están enfilados ya. Pues además, eso que iba a decir, que Terry Gilliam estuvo ahí unos cuantos de días y como Joe Dante, y los veías arriba y abajo, cada dos por tres te los cruzabas. O sea que hubo gente que, famosos, que se fueron enseguida y otros que estaban ahí, pues los veías, ¿no? Pues que se lo pasan bien, que van, que ven pelis, que están arriba y abajo dando vueltas por ahí, y te los cruzas y es gracioso. Pues eso, y luego pues pusieron Frankenstein. Frankenstein es la última peli de Guillermo del Toro, protagonizada como Dr. Frankenstein, el Isaac, el Oscar Isaac, y el monstruo interpretado por Jacob Elordi, y sale también Christoph Waltz por ahí. Y bueno, yo creo que la peli te da lo que te esperas. La historia es muy parecida a Frankenstein, yo entiendo, del libro, que no me lo he leído, pero como vi la de Kenneth Branagh, pues es que es muy parecida. Y con algunos cambios, ahora que estoy pensando, es verdad, empieza igual, con la niebla, Antártida, tal. Pero sí que es verdad que en la historia hay algunos cambios que yo no sé si esta es más fiel al libro o no. Habría que estudiarse el tema. Porque el personaje de Helena Bonham Carter, que aquí está es interpretado por Mia Goth, tiene algunos cambios en la historia. A mí me ha gustado porque estas pelis así de, pues yo qué sé, todo lo que sea Drácula, zombies, Frankenstein, monstruos, es bien. Y tiene la calidad de una película de Guillermo del Toro. Es decir, visualmente pues es increíble, pues como todas las pelis de Guillermo del Toro, que pues eso, que hace. No fue Guillermo del Toro, pero mandó un mensaje que leyó el director del festival. Es decir, no mandó un vídeo, sino que lo escribió como en texto. Entonces lo que dijo fue que él toda su vida había querido hacer Frankenstein, desde pequeño, desde que tenía 10 años, y que hay muchos elementos de Frankenstein en muchas de las películas que ha hecho, ¿no? El monstruo, pues como la del agua, y en muchas películas no aparece el elemento este de monstruo, y por ejemplo que en la de la, ¿cómo es? ¿La Cumbre Escarlata se llama? Fue como una especie de ensayo de escenario para hacer luego la de Frankenstein. Luego cuando ves Frankenstein, cuando estás en el, entre comillas, laboratorio, dices, hostia, esto es la casa de la Cumbre Escarlata. O sea, realmente él, según dijo, había estado preparando toda su vida para hacer esta película. Y bueno, y ves muchas cosas que te suenan, ¿no?, a otras películas que ha hecho él. Y bueno, a mí me gustó mucho. No es una película que digas, ¡buah!, el peliculón del siglo, pero es una muy buena película. Me gusta mucho la de Kenneth Branagh. Entonces, pues no, es como la de que hablábamos antes de Drácula. Es que me gusta mucho la de Coppola también, pero no quita que esta también sea muy buena película. Entonces, pues las dos están muy bien. Jacob Elordi hace muy bien de monstruo y todos están muy bien, la verdad. Me gustó. Told his tale, and I I remember. Pieces. Memories of different men. Then I saw it. Your name. Victor Frankenstein. Y esta, pues si no la habéis visto más, nadie más, pues eso, pues lo dicho, no defrauda. Ya vas a ver lo que esperas ver. No sorprende, pero no defrauda. ¿Y tú te quieres comentar alguna más? No, pues nada. Yo seguí disfrutando del viernes con películas clásicas. Y me vi también Viernes 13. Con esa música mal rollera, esos que suenan ahí durante la peli, que siempre me dio mal rollo, y House, que te la meten como terror, pero a mí me parece una peli súper divertida y sigue siendo súper divertida. Yo no he visto House. Pues hay tres, pero solo debe haber una. Pues eso, ya solo nos queda el sábado, que es el último día, ¿vale? Y la peli que yo vi a las 8:45 de la mañana es La larga marcha, y la va a comentar el Michi, que esta sí la ha visto también. Sí, La larga marcha, The Long Walk, dirige Francis Lawrence, basado en la historia homónima de Stephen King, protagonizando Cooper Hoffman, David Johnson y otra chavalada. Bueno, qué decir de esta peli, ¿no? Que es, a mí la premisa, yo no tengo nada contra la peli, tengo lo que no me funciona es la premisa de la historia, me parece ridícula completamente. La premisa es que tú te apuntas a una marcha andando y si sales de ahí vivo, te dan un premio económico o puedes escoger un deseo o una historia así, ¿no? Y que luego el resto se mueren con un tiro en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Es decir, una premisa que es una puta locura, absolutamente, que la gente se apunte a eso, ¿no? Entonces ya eso es lo que me falla a mí de principio, bueno. Pero bueno, el director tiene cositas muy, muy chulas. Estoy mirando Constantine, Soy Leyenda o Red Sparrow. Me parece películas notables. Luego las de Hunger Games no las vi. Me dan igual. A mí sí me gustaron. Bueno, pues también las tiene ahí. De Hunger Games tiene un montonazo. Me parece un poquito más floja que la de Chuck. Y lo más reseñable para mí es Cooper Hoffman, el hijo de difunto Philip Seymour. Y su partner, que en este caso es David Johnson, que habíamos visto como que el habíamos... ¿El rubito es el hijo de Philip Seymour Hoffman? Bueno, Cooper Hoffman aquí sale más como pelirrojo, creo yo. No sé, no creo que salga. Pero no es el prota. A ver, es que no sé si hablas del mismo que hablo yo. Cooper Hoffman es el protagonista de la película. ¿Y ese es hijo de Philip Seymour Hoffman? Es el hijo... ¿Pero es el mismo que Licorice Pizza? Sí, es el mismo tío. Hostia, pues no lo reconocí, ¿eh? Es que claro, ya... Es que cuando eres joven, un par de años te cambian completamente. Vaya estirón. Pues no, es que no, ¿eh? No lo reconocí para nada. Me acabas de dejar loca. Madre mía. Sí, bueno, y ya digo, me parece que la peli... Además es que no... Si estuvieran 3 días andando, que habría que ver si es posible, es que aparecen sin las camisetas mojadas. A mí estos detalles me molestan, la verdad. Y siguen con ganas de hablar y de discutir a los 3 días andando. A los 3 días, si estás andando 3 días, no tienes ganas de nada, joder. No tienes ganas de nada. Y te sientas un momento y dices, pégame un tiro ya. Y acabemos con esto. Pero bueno, es la historia, ¿no? Es la historia. El final me parece un descalabro, no me funciona en absoluto. Pero bueno, está el talento del director y sobre todo el talento del Hoffman este. Yo creo que yo la veía y no me costaba imaginarme que este tío pueda estar entre los actores más importantes del panorama de dentro de 15 años, por ejemplo, que sea uno de esos actores que acaben haciendo grandes cosas, ¿no? Pues yo estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? En prácticamente todo. Vale. Que me pasó eso, que como no entré a la premisa, que me parecí súper absurdísima, pues ya no entré en la peli. Era como, es que ¿por qué? ¿Por qué? Todo el rato decía, ¿por qué? ¿En qué momento se le ocurre? Entonces, claro, ya no me funcionaba por eso, porque era como... Pero todo y eso, como tú dices, el director consigue que obvies eso, que lo dejes a un lado y consigas intentar disfrutar de lo que es el camino de la película, que funciona más o menos bien, con algunos peros, pero bueno, es entretenida, tiene su tensión, tiene su interés, bueno, pero me pasa otra vez lo mismo que dices, que al final es que me parece un despropósito, es como, sí, bueno, no lo entiendo. No entiendo por no, qué. Es que no, ¿sabes? Yo no voy a contar el plano final. No, pero te quedas un poco de what the fuck, ¿por qué? Entonces no sé, no me funcionó la película. No, a mí. ¿Que la podría volver a ver? Sí, porque es como entretenida, que pases un rato entretenido, pero el mensaje es que no comulgo para nada con él. Pero sí que es verdad que, como tú dices, los protagonistas son lo mejor de la película, desde luego. Y Mark Hamill, bueno, ahí está. Bueno, Mark Hamill, yo, mira, no sé, a mí, sinceramente, no me parece un gran actor. Me parece un tío, es amigo de Stephen King. Sí, sí. Lo tiene añadido en Blue Sky, mi taller. Sí, el personaje que hace me recordaba al principio, como lleva una gorra y unas gafas y tal, que no lo reconocía al principio, me parecía J.K. Simmons. Y era como un personaje así que le pegaba, ¿no? De... Por un tío, claro, es que, un militar, es un malo malísimo. A mí los malos malísimos no los hagas tan de brocha gorda, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto viene directamente de la escritura. Es decir, de que ya le llaman, no tiene ni nombre, le llaman el The Major, el mayor, sí, sí. ¿No? Sí. Entonces es súper arquetípico, súper brocha gorda y lo que hace ahí, pues el tío hace lo que puede, ¿no? Pero... Sí. Ah, ya te digo, a mí me parece que el problema de la historia de la película no es la película en sí, sino es de dónde viene, de la escritura, ¿no? Claro, yo creo que hubiesen tenido que, eso lo comentábamos cuando salimos del cine, que hubiesen tenido que dedicar un poquito más de tiempo al principio para que tú empatizaras un poquito más o te permitiera entrar en eso, ¿no? Porque es que te lo plantan ahí de, venga, aquí está la carrera, unas letras al principio y luego lo que van hablando un poquito los chavales, pero no entras. Bueno, la premisa básicamente es que ha habido una guerra mundial brutal y entonces ahora están en un momento de penuria económica también brutal, ¿no? Pero tú tampoco lo sientes en la historia del chico y la madre. Nada. Si los pusieran en la vera de un camino con unos cartones, pues igual sí. Pero si tienes un techo y más o menos tendrás algo para meterte en la boca, joder, pues, pues no te vas a que te peguen un tiro, ¿no? En la puta carretera. Nada. Por eso te digo que no... Que tendría que haber dedicado un poquito más al principio para que tú te metieras en situación, porque si no es que no entras. Pues nada, pues ya digo, yo apruebo a Chuck y esta, pues mira, la ves, ¿no? Un día y ya está. Sí, para un domingo por la tarde, bueno, pero sí. No hay que hacer amigos en la larga marcha. Pero los tres me caéis bien. Como los mosqueteros. ¡Todos para uno! Y uno para todos. No, otra vez, que se oiga bien. ¡Todos para uno! ¡Y uno para todos! La única garantía que tienes como ser humano es que un día vas a morir. Y, con suerte, podrás elegir cómo pasar los últimos momentos. ¡Aviso! Espero que esa parte sea más fácil. Es lo que me da miedo. Estoy orgulloso de vosotros. ¡Los tenéis bien puestos! ¡Sí! Mantened un ritmo de 5 kilómetros por hora. Caminad hasta que solo quede uno. ¿Estáis dispuestos a ganar, joder? In Dublin's fair city, where the girls are so pretty. Cuando os miro uno a uno, veo esperanza. I first set my eyes on sweet Molly. No. Yo no puedo dejar de pensar en toda esa pasta. No tengo mucho que perder, pero sí mucho que ganar, y por eso estoy aquí. Nadie lo desea más que yo. Es mi oportunidad para cambiar las cosas. No pienses en llegar al final, sino en seguir avanzando. Este momento... ¡Lo siento, mamá! Es importante, tío. Tienes razón. Cada momento importa. Muy bien. Tú tenías algo... Yo me quedan dos más. Yo ya el sábado. Eso, estamos en el sábado. Ah, vale, ya. Perdón. Que como me han llamado de realización, que tengo dicho que no me llamen cuando estemos en directo, pero bueno, siguen haciéndolo. En fin, que nada, pues yo el sábado vi Osiris, era una peli muy esperada, porque es muy de tiros, es muy de... No sabes si estás en un laberinto, no sabes si estás en una nave extraterrestre, es un comando súper especial con unas ametralladoras de la hostia que no se le acaban las balas y que de repente nadie sabe cómo aparecen ahí y luego medio te lo explican mal, pero te lo explican. Hay muchos tiros, hay unos extraterrestres malos que sí, sí. Son malos y vienen a hacer maldad, ¿no? O sea, quien vaya buscando eso, tiros y buenos contra malos, es lo que van a encontrarse. Hubo instantes que yo decía, pero esto por dónde va? ¿Es tipo Aliens de Cameron? ¿Es tipo...? Ay, me acordé mucho de otra peli que no pongo ahora en firme. Bueno, me acordé de una de las secuelas de Depredador, uh-huh, que también unos hombres de élite, cada uno en lo suyo, aparecen en un sitio sin saber cómo, y digo yo, hostia, ¿esto por dónde va a tirar? Y de repente se encuentran allí dentro con Linda Hamilton. Anda. Sí, la chica de Terminator. Y digo yo, ya está, esto va a terminar por Terminator, pero no, terminó por Soleares y sí, y eso, muchos tiros, mucha acción, mucho lo que te... Sí, es que el director es William Kaufman, que si vemos las portadas de todas sus pelis, todas, porque he visto una y digo, hostia, aquí no sale ninguna ametralladora, pero el tío de la portada tiene una colgada a la espalda. En todas sale gente sujetando pistolas. Digo, es que hay gente que le gusta este tipo de cine, y este hombre pues hace cine pues para esa gente y no les ha decepcionado, y de vez en cuando da un subidón de estos, una peli así. Pero claro, yo venía, aunque no eran estrenos del día antes, de ver Brasil, Temblores, Viernes 13, House, que una es un peliculón y las otras tres son tres clásicos, que de repente me encontré esto y digo, esto o no me ha pillado el día o no sé, no sé. Here they come. Going high. Roger that, we'll sweep. They're on top of us. We can't stay here. Where the hell are we? Say we get out of here right now. That is good advice. Who are you? Stay close. Let's move. How do we know she's on our side? How long have you been awake? 30 years. They collected us first. We're livestock. What are they after? They're hungry. She's kidding, right? They will wipe out Earth. Why don't we just take the fight to them? I'll admit it, I like it. We got company! Y yo ya... Y me volví. Ya, ¿cómo por saco? Me fui de fiche. Me fuiste de fiche. Vale, pues yo tengo otra... Se llama Osiris. Ah, ya lo has dicho. Ah, perdón. Es para que no la busquéis. Vale. No, hombre, si la gente quiere sí. Tiros y Linda Hamilton. Vale, pues yo tengo una muy interesante que se llama The Ice Tower, La Torre de Hielo, una película dirigida francesa, dirigida por Lucille Hatzihalilovic, ¿vale? Conocida por ejemplo, Evolution, y el año pasado hizo Earthquake. Es una película, es una directora, bueno, particular, ¿vale? Porque tiene un estilo particular, muy pausado, un poquito lentito, un poquito poético, ¿no? Y entonces, esta película está protagonizada por Marion Cotillard. Yo leí Marion Cotillard y dije, venga, comprar. ¿Qué pasa? También dije, leí género, cine dentro de cine, cuentos, venga, estupendo. A ver, es una película que está, tiene de trasfondo la historia de la Reina de las Nieves, pero la historia central pues va sobre una chavala que tiene 16 años, que vive en un ¿cómo se dice esto? En una especie de orfanato, ¿vale? No tiene padres, es huérfana y tal. Entonces, pues un día se escapa y se va a otro pueblo de por ahí. Se ve cómo cruza las montañas y tal, y se encuentra, se mete en un teatrillo ahí porque hace mucho frío, se mete como en una especie de teatro, y ahí pues se encuentra con Marion Cotillard, que está filmando una película que es La Reina de las Nieves, y ella interpreta a la Reina de las Nieves. Entonces, con esta especie de metáfora, pues te explica pues la relación que establece la niña esta con Marion Cotillard, pues que las dos son personas muy solitarias, con problemas, con sus vidas, con sus cosas, con sus fantasías, con su refugio en la fantasía de alguna forma. Pues yo cuando era chica leía el cuento de la Reina de las Nieves, la Reina de las Nieves era más mala que un perro, o sea, era una reina mala, fría, y la película pues tiene ese tono, ¿no?, que es fría. Y en el fondo pues no es muy maja tampoco Marion Cotillard. Y bueno, esta es una película curiosa. A mí me gustó bastante. Ya te digo, tiene un ritmo curioso, una estética curiosa. Es de estas películas que eso, que tienes que rascar un poco, ¿no?, detrás de lo que te está enseñando. Y me gustó. No es una película fácil de ver. No es una película con mucha acción, pero si os gustan las pelis más tipo eso, más contemplativas, más poéticas, más con una historia un poquito más por debajo de la capa superficial, pues está bien, me gustó. Y bueno, y ya si queréis comento la última película que tengo, que es La Sesión Sorpresa. Cada año, como es tradición, pues hay una película sorpresa que te la dicen el día de antes. Tú te compras la entrada a lo loco porque pues algunas veces pues ponen películas muy chulas, como por ejemplo el mejor año que recuerdo, pues pusieron La Llegada de Denis Villeneuve. Entonces yo siempre estoy esperando algo así. Pero bueno, hay veces que ponen otras pelis más pequeñitas que están muy bien también. Alguna vez ha caído un truño y este año pues era el año de los truños, ¿vale? La película se titula The Restoration at Grayson Manor. Es una película que está protagonizada por el chavalito este que salía en la serie de Glee, que hacía de gay, que cantaba muy, muy afeminado, muy así. Pues esta peli pues va de un chaval, que es este, que hace el mismo papel exactamente, ¿vale? Que es un mega millonario y vive en una mansión, y por llevarle la contraria a su madre pues hace todo de perrerías, y pues hay un accidente y se queda sin manos, ¿vale? Cae una cosa y se queda sin manos, y entonces claro, es un pianista súper famoso de tecno y tal, y entonces pues se trata de la madre pues cómo hace con sus megamillones para ponerle unas manos de inteligencia artificial y tal. Muy mala película. O sea, es que aparte de tres escenas o dos que te ríes, porque del exagerado te ríes, luego es muy malísima, muy malísima, muy malísima. Una tontería de película. Muy mal, muy mal. O sea, muy, muy poco recomendable. No me gustó nada. Fue un final de festival muy chusta y no os la recomiendo para nada. Si leéis que es una peli buena, pues ir a verla con la menor de las intenciones de que os guste. Que luego lo pasáis divertido, pues felicidades, pero no sé. No me acuerdo si era incluso de A24. Por eso antes te he hecho el comentario ese de A24, la calidad tal, y me queda un poco de, pues a veces sí, a veces no. Es verdad que es una peli bien rara porque, a ver, que lo voy a mirar, de Restoration a Grayson Manor, a ver. Mira, el chaval este se llama Chris Colfer, ¿vale? Es de Irlanda, bla, bla. Ah, no, no es de A24, lo retiro todo. Retiro todo lo que he dicho. Pero te la venden como terror. Si pones IMDb, pone terror, y de terror tiene cero pateo. Y de humor tiene un poquito. Todo lo demás es aburrimiento. Así que nada, esta no es la de recomiendo para nada. Y nada, y hasta aquí, pues bueno, en general, pues un festival con invitados interesantes, con más entradas vendidas que nunca, con pelis bastante tops este año, la verdad que entre Bugonia y Frankenstein y Drácula y tal, y la de Park Chan-wook, había bastantes pelis muy esperadas, y algunas pequeñitas, como siempre, sorpresa, pues muy buenas y muy agradables también. Yo en general, pues un buen año, podría decir, me lo he pasado muy bien. Algo que no me olvidé de preguntaros, si Terry Gilliam está preparando algo o dijo algo al respecto. No dijo nada. Pero yo creo que este hombre no tiene pinta de querer jubilarse, ¿eh? No, se le veía súper activo y no dijo nada de que iba a preparar nada, pero no lo vi yo de, bueno, ya estoy en la edad de jubilación, para nada, ¿eh? Genial. Sí, sí. ya te digo, se le veía súper dinámico, tanto mentalmente como físicamente, o sea, no paraba, ¿eh? Sí, siempre ha sido, siempre ha sido un tío así con mucho nervio. Sí, sí, sí. Así que nada, bien, bien, la verdad. Y luego también comentar, ahora que estamos, que la película que ganó el premio del público se llama Obsesión y no la hemos visto. A ver si la sacan prontito. Dicen que es una película, dicen, que no lo respaldo porque no la he visto. Así del rollo It Follows y Smile y así de este terror un poquito independiente de nueva ola que hay ahora. De un pavo que está obsesionado con su novia, solo sé eso. Y que está muy bien y ganó, ya te digo, ganó varios premios, ¿eh? Aparte del de premio al público, otros ganó también. Así que esta le tengo ganas, esta le tengo ganas. Y nada, ahí ya está, pues yo por mi parte y creo que por Luismi también. Ahora pues a ver cuándo salen más pelis para poderlas conseguir, que consigan muchas pequeñitas pues distribución para que podamos verlas prontito, o si no es en cines pues en plataformas. Yo supongo que en Filmin no habrá problema porque siempre tienen mucho catálogo de cine independiente y de género. Y ya está. Y esperemos, como suele pasar en todos los sitches, que al ser estrenos, pues claro, vienen directamente con su nombre original. Luego pasa lo que pasa en España, de que le ponen otros nombres y te tiras años buscando una película y a lo mejor descubres que ya está en el circuito español desde hace un par de años, pero con otro nombre diferente, muy diferente al original. Sí, sí. Y se te queda una cara de ¿cómo? Ah, pero que esta ya se vendía en físico. Y va y te dice de la tienda, sí, al poco de este enlace, te dices, ah. Por eso además intenta explicar un poquito de qué van y el título y directores y tal para que las tengáis más fáciles de encontrar. A ver, a ver. Y nada, Michi, a ver si algún año te apuntas y te animas, que esto está muy divertido. Sí, no sé si yo soy el prototipo de espectador de festival, sinceramente. Sí, ya te digo, yo tengo amigos que no les gusta el terror, pero hay muchas historias que eso, pues te gustan más las pelis de ciencia ficción, de fantasía, de bucles, de cosas así, pues puedes hacerte, a ver, también yo no voy a ver sangre y fecha, que se dice en catalán, pero todo tiene su público. Hay la sección que se llama Midnight Extreme, que son las pelis que pasan por la noche, y eso es sangre, gore y a saco. Y yo eso, por ejemplo, no me gusta. Entonces, todo tiene su público. Hay sí. De todo. Genial. Oye, pues me ha encantado el reporte que habéis hecho del festival. No, gracias. Bueno, hombre. Y sí, desde luego tiene mucho encanto, en el sentido, a mí me encantaría haber estado ahí viendo a Terry Gilliam, o qué sé yo, ver a Guillermo, no fue, pero... No, pero Cumberbatch, por ejemplo, estuvo muy simpaticote también. Y Luc Besson estuvo súper gracioso también. Sí, sí, sí. Con todo el famoso ahí. Y en Sevilla no, en una parte las europeas, las que no entran a concurso las echan en otros sitios diferentes, las ruedas de prensa en otros sitios diferentes, y dices, hostia. Pero lo que pasa es que como Sevilla es tan grandísimo comparado con Sitges, pues claro, es que no queda conectado. Sitges es como que todo el pueblo es el festival, ¿no? Los aparadores están decorados con cosas del festival, todo está lleno de gorila, además coincide cerquita de Halloween. Entonces todo es como, todo el pueblo se vuelca a eso, ¿no? Y vayas por donde vayas, pues tienes el airecito ese, ¿no? Claro, Sevilla es como, no estés en el cine, no te da la sensación, estás en la esquina de antes y ahí es como una ciudad normal. Entonces, claro, a lo mejor el presupuesto que gastan en Sitges, pues eso, de publicidad, de que tú pagues, pues eso, a los invitados la estancia X días en el hotel, bla, bla. Yo supongo que les cuesta mucho más dinero a Sitges organizar el festival que no al de Sevilla, que será alquilar la sala y poco más. Entonces, claro, yo creo que ahí se gasta mucho más dinero y sí que es verdad que, claro, que cada año pues suben un poquito más las entradas y cada año venden más entradas. No es que recauden más, que venden más entradas. Pues entonces, pues van subiendo los precios. Pero es verdad que se va notando, porque no es que digas tú, suben los precios, pero no se nota porque todo cada vez es más cutre. No. Suben los precios, pero tienes más cosas, ¿no? Porque van haciendo más zonas de ocio para que tú puedas estar ahí, pues tomándote algo. Hay más. Tú lo aprecias, ¿no? Esa subida. En mejoras, entonces pues no te cuesta, ¿no? De decir, joder, es que cada vez es más caro y esto es súper cutre, ¿no? Realmente pues vas viendo cosas que van haciendo para mejorar un poco. Ahora, donde sí flipas, tío, es en, o sea, pelis de bajo presupuesto y a lo mejor cuando termina la peli empiezan a repartir merchandising. Que sí, camiseta, gorras, pero que si te pones al lado de donde las están dando, a lo mejor pillas dos o tres camisetas y se las das luego a tus colegas y eso. Y luego viene una megaproducción de Hollywood y sale el director del festival diciendo, bueno, nos han dado tres pósteres que vamos a hacer un sorteo para repartirlo. Y dices tú, hostia, la otra con lo chiquitita que es y están regalando un huevo de cosas... Y esta que tienen ahí un huevo de pasta y nos han mandado tres pósteres que vamos a sortearlo. Y dices tú, y dos bolígrafos, ¿no? Y dices tú, joder. Este año, por ejemplo, lo que estaba la de Fried Rabbits, los de patatas, ¿no? Que tenían palomitas, que también hacen palomitas, que tenían como una edición que era palomitas zombies y eran de manzana con caramelo, ¿no? Pues los 10 días del festival tenían un stand ahí al lado de la playa que quien quisiera podía ir sin enseñar nada, pedías tus palomitas, te daban la bolsa de palomitas. Ostras. O sea, podías pedir 80 palomitas cada día si querías, la muchacha te daba. O sea, gratis, completamente. Y luego también hacen lo de la Zombie World, que lo he explicado muchos años, que te maquillan. Pues al principio era un día que te maquillaran en un punto para la Zombie Walk. Ahora lo ponen casi todos los días y en vez de en un punto, ya conté este año como 3 o 4 puntos diferentes de maquillaje para pues eso. Entonces todos los días ves gente que va pues eso con un disparo en la cabeza o una herida en el ojo. Entonces poquito a poco van haciendo cositas, ¿no? Que dices, joder, pues está bien, muchas charlas, pues ahí en al lado de la playa, no sé, se va notando que van haciendo cositas que y mucho apuestan pues por la sostenibilidad, reciclaje, puestos adaptados, gente ciega, gente con silla de ruedas, vasos reciclables, transporte público, como que apuestan mucho por las energías renovables y todo eso. Así que, no sé, a mí me parece bien. Pero que es un pueblo, ¿qué población tiene normalmente Sitges? Es que es el típico pueblo de verano, que en verano está petado de guiris, porque es un sitio muy, muy turístico. Y en invierno, pues pobrecitos, pues es que no hay... La primera vez que fui contigo, que fue un domingo, creo, que no era nada, y Ana me empezó a explicar, guau, esto cuando es el festival, esto, lo otro, y yo decía, pero si no hay nadie, si esto está muerto, Guilla, que no te lo puedes imaginar, que esto, que lo otro... Y yo no me lo imaginaba porque yo veía una calle y veía a dos abueletes y digo, pero esto cómo va a estar. Creo que serán 5.000, 10.000 personas, más o menos. Pues, no. Por hacerme idea. Lo tendría que buscar, no sé dónde tengo el móvil, se me ha perdido el móvil. Sí, pero es como donde vivían. A ver, aguanta. Como donde vivían mis tíos en. ¿Cómo era? En. Villanueva del Rimo. No, no, allí en Barcelona. Ah, en Salou. Pero Salou es mucho más grande, ¿eh? Ya, ya, pero eso. Pero que... Pero si en verano está mega petao y en invierno dice mi primo que da pena al pueblo. Mira, pone que en 2024 la población es 32.000 personas. Pero ya te digo que... 32.000, bueno, entonces no se conocen todos, ¿no? No, no, no. Pero claro, no, porque tiene la parte más de playa y la parte más como de pueblo que está de la vía del tren para arriba. Pero rollo censados tiene 32.000. Pues ya te digo que cuando es alguna cosa de estas, pues, bueno, no sé por cuánto se multiplica, pero por mucho. Sí. Mola, mola, mola. Es muy bonito. Qué así guay. Que nada, animo a todos a venir a Sitges. La de Luc Besson, que no estaba previsto que al final de la película hubiera questions and answers, y de repente están saliendo las letras y empiezan a sacar sillas, y pues lo que se los perdieron fueron los típicos que están deseando ya las letras para salir corriendo. Pues no tenías prisa, pues te has perdido a Luc Besson y a no recuerdo quién más estaba. La mujer. Ya, pues, vea, por correr. Y una cuestión. Entonces, a mí me suena que este festival no es mucho de poner material, es decir, por ejemplo, ruedas de prensa y tal, porque hay festivales que lo cuelgan todo, ¿no? Como CAM mete mucho, pero yo creo que no me suena que Sitges meta mucho de estas cosas que estáis diciendo, vamos. Hay algunas cosas en las que puedas participar, que puedes ir tú a mesas redondas o a alguna charla y tal. Pero luego no cuelgan el material, es verdad. Hay, sí que si los sigues, por ejemplo, en Instagram, ¿vale? O en alguna otra plataforma, suelen colgar los vídeos de las charlas que dan cuando dan algún premio. Por ejemplo, pues lo que habló Cumberbatch está colgado, lo que habló Luc Besson, cuando dan al premio Joe Dante, tal. Fotos, ¿vale? De los famosos. Y alguna charla o una entrevistilla que les hacen así en plan corre-corre. ¿Cuál es el problema principal? Que normalmente están en inglés y la traducción es en catalán. Entonces, o controlas de inglés o el catalán, pues bueno, se parece mucho al castellano. Ni en el Facebook del festival, ni en la página web tampoco, ponen mucho material. Encuentras ya, o sea, para encontrar cosas de este año, conforme vayan pasando los meses, la gente irá colgando cosas en YouTube. Y te encuentras, claro, te encuentras el que ha podido grabar la rueda de prensa justo enfrente con su móvil y dices, hostia, qué bien. O luego te encuentras al que está allí en una esquina que al final ve más la cabeza del que está enfrente que a Luc Besson. O sea que luego si dentro de unos meses buscas, sí que vas a encontrar cosas, pero eso, puedes encontrarte de todo. Pero eso, son vídeos cortitos, ¿eh? Ellos no lo cuelgan como tú dices. Yo lo que pienso es que lo hacen por el tema de exclusividad. Puede ser. Es decir, como en Comic Con tampoco permite grabar, no, aunque luego siempre se filtran cosas, ¿no? Pero claro. Hombre, es verdad, por ejemplo, también que había películas, por ejemplo, yo recuerdo la de Scarlett y la de Bugonia, en concreto esas dos, que había vigilantes en la sala con visión nocturna para que nadie estuviera grabando la película y no te permitían usar el móvil hasta que se terminaba la película, porque lo típico que se acaba la peli y la gente coge el móvil y te venía el guardia enseguida, no, está prohibido usar el móvil, los móviles en las mochilas y las mochilas en el suelo. ¿Y si tú eres un cirujano y te están llamando para operar? Pues no vaya a saber esa experiencia. Sí, porque hay mucho tema de filtraje y tal, y entonces esas pelis se ve que eran estreno mundial y entonces no querrían que se filtre nada. Bueno, y luego está la otra cara, cuando se estrenó la de Todo a la vez en toda... No, Todo a la vez no, la de... ¿Cómo se llamaba? La de los chinos estos. Ah, One Cut of the Dead. Eso, One Cut of the Dead, que la, en plan vinieron todos, porque de repente, bueno, y hay, dijeron, bueno, y hay varios actores y del equipo técnico que han venido. Y de repente ves a 20 chinos allí en el escenario y dices, hostia, han venido todos. Y, y dicen, queremos que cuando empiece la película saquéis los móviles y la grabéis porque no hemos invertido ni un solo euro en distribución, así que la distribución vais a hacerla vosotros mismos por internet y del boca a boca y por YouTube. Y decías tú, hostia, están diciendo que saques el móvil y que grabes la película, ¿eh? Hmm. Sí. Ah, no, muy bien. Pues si fíjate, si triunfó, ya. Que hicieron un remake francés. Sí. ¿Mm? Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Fíjate. También es lo bonito de los festivales, que pueden encumbrar cosas que a lo mejor la gente no vería, ¿no? Sí. Hombre, para ellos era una flipada porque estaban ahí como si fuera la primera vez que se iban a PortAventura, ¿sabes? Como si fuera un parque de atracciones para ellos. Y la aventura de su vida, ¿no? Y ahora de repente pues triunfó muchísimo la película. Muy guay, muy guay. Cosas así que pasan. Sí, y bueno, y nada, ¿queréis que vayamos cerrando esto? Sí, como siempre, si alguien que nos escucha ya haya ido al festival, ya haya visto alguna película que no hayamos visto y quiera recomendar, pues porfi, dejárnoslo en los comentarios, que sé que nos escucha siempre al ver que participó el año pasado y le hubiese gustado este año, pero no ha podido ser. Pero seguro que tiene alguna recomendación que dejarnos y esperemos que el próximo año quiera o pueda participar. Y un saludo y un abracito para él. Genial. Por cierto, el otro día me metí en iVoox y tenemos tres nuevos suscriptores. Un saludo también a ellos. ¡Olé! Siempre hace ilusión tener más suscriptores. Pues muchas, siempre. Y nada, pues nada, hasta aquí hemos llegado al final del episodio número 31 ya. ¡Olé! Y nada, muchas gracias, Rama, como siempre. Gracias a ti. Y a Luis, muchas gracias también. Gracias a vosotros. Y también un saludo de El Menino. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.